destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. He did the monster mash from my laboratory in the castle east to the master bedroom with a vampire's feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrodes. They did the mash. They did the monster mash. It was a graveyard smash. They caught on in a flash. The monster mash. Zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía, fantasciencia, fantaficción, como diría el buen Rodro Vidal, carnalito allá, saludos. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles, en esta ocasión volvemos a hacer tres cuartas partes del equipo secuencial, plus nuestro constante guest appearance. Oye, pero debería de narrar algo, ¿no? Nah, viene muy depresivo, güey. No, vele la cara. A ver, espérate, ahorita que se presente, pero narra algo chido. A ver, te damos mientras. Sí, piénsale. Sí, no, pero no te esfuerces tanto, güey, ya se está botando la vena. Aquí a mi diestra tengo el placer de presentarles a mi carnalito del alma, el buen Chico. ¿Qué tal? Bienvenidos sean. ¡Ay, qué diferencia! Al Valle Salcada del buen Clarky, que hoy no se encuentra con nosotros hasta el momento. Ya saben, allá en Happy Harbor tenemos al buen DC, a nuestro Master Podcaster, que por cierto queremos agradecerle nuevamente por toda la edición, el gran trabajo que hizo editando la bola de salvajadas que... Bueno, que aparte mucha gente no ha visto todavía, ¿no? No. Tenemos el link, fue nada más para los cuates, como dicen. No, fue básicamente para la gente que siguiera el link de... No era estaba Facebook, en... de todos los participantes, ¿no? Exactamente. O sea, se liberó, es un video, de una hora 24. Sí. Machín. Realmente después de que hablamos 3 horas sin madre, había que limpiarle bastantito ahí. Ajá. ¿Por qué? No porque no quisiéramos que algo saliera, sino porque había cosas que eran redundantes. Pero ya lo pueden buscar, ¿no? Libremente sí. En YouTube. Buscan el canal de Dan Campos. Ajá. Y ahí aparece Crisis en los Podcasts Infinitos 2. Exactamente. Obviamente las segundas partes nunca fueron buenas y nos vale madre. Es porque ustedes no lo pidieron y a nosotros no nos importa. Ahí está. Obviamente ya sabemos, como repito, nuestro master podcaster, el buen DC, allá en Happy Harbor. En Happy Harbor, exactamente. Que yo nunca dije, insisto, que Happy Harbor tuviera algo de happy, ¿okay? Es una maldita cueva. Que estaba escuchando el programa y nada más para cerrar el tema, que nunca me dejaste decir, Happy Harbor era una cueva en donde se reunía originalmente el Justice League of America, hasta que el Joker se hizo pendejín, perdón por la expresión, pero es la única, engatusó. Para que no digan que no sé hablar correctamente. Engatusó a Snapper Carr, que era la mascota, y reveló la ubicación del... Cualquiera puede engatusar a Snapper Carr. Sí, güey, y después lo volvieron Blaster. Pero bueno, eso ya es tema de harina de otro costal. Engatusó a Happy Harr, a Snapper Carr, para que revelara la localización de los headquarters del Justice League of America. Llegaron bombas, se los cargó la muca y de ahí se fueron a satélite. Okay, hace bueno, como 4 programas, imbécil, no puedo decirlo. A ver, imbécil, ahora a ver si te es tan fácil bombardearlo en el espacio. A los 2 números llegó Lornaga y todos los agentes Cobra y lo invadieron, güey. Así de rápido. Así de seguro es un satélite a 73 millas de distancia de la Tierra. Y sobre todo si han visto la película de Cuarón, puede haber más problemas con los satélites. Exactamente. De hecho, me encanta el meme de la versión científicamente correcta de Gravity. Uh-huh. Güey, ya estamos a tanta distancia de la base. Ya nos estamos muertos, güey. Sí, básicamente. Sí. Rápido. Pero dejaría de ser película, honestamente. Claro. Es ciencia ficción. No, pues, ficción. Es una buena película, güey. No la he visto. No la he visto. Buena. No, he oído comentarios. Recomendación, para la banda. Apoyen, de hecho, las entradas ayudan a todos estos para que les den más chamba, porque aparte lo están haciendo muy bien. Sí, neto sí. Entonces, pregúntale a Del Toro. Exactamente. Ah, sí, eso está muy chido, güey. Para los que no sabían, ya aquí el buen Paladín nos acaba de confirmar que va a haber monstruos ya contra robots. Lo culpa que leí, sí, que ya el estudio dijo, ahí está la lana. A ver, como diría Clarky, ¿dónde sacas tus pinches noticias, güey? me toca a mí, güey. ¿Dónde sacaste tu pinche noticia? No me acuerdo. Aunque me dices Bleeding Cool, la tomaremos como... No, si es de Valle, tío, de Vulture o de algún medio de esos, chido. Ajá. Pero, a ver, por favor. Ahora sí, narra. Ah, pero y obviamente aquí a mi siniestra tengo al siempre copiado, jamás igualado, el mismísimo That Thing. O sea, el buen paladín, Alejandro Lalo. Ok, ahora sí. Nárrate algo, güey. Sí, que se vea, hombre, que eres el oficio. Sí, carajo. Exactamente. Va. Es un textillo ahí, para el que tenga la curiosidad científica de buscarlo, de el Poppy Zeta Bright. Espérame, antes, y nótese que está Rapsodia de Bohemia de fondo, güey. Sí, yo sé, güey. Muy ad hoc, ¿eh? Estoy a punto de aplicar el Wayne's World, güey, o algo por el estilo. Bueno. No, ya ahora que con el Wayne's World Before You Go. Ya, para andar el micro, deja que hable. Sí, yo sé. Poppy Zeta Bright ha escrito muchos libros de vampiros, bastante, bastante interesantes. Aquellos que no conozcan a Richard Matheson, ampliamente recomendable, señores, no todo es Sunrise, la neta. Uh-huh, de acuerdo. Matheson nos regala a los vampiros mutantes de Omega Men, bueno, de Soy Leyenda, un texto precioso. Que ya murió, por cierto, esta semana o la pasada. Hace, mejor. No, ya tiene como un mes. ¿Sí? Lo de Matheson, bueno, sí, Matheson, bueno, reciente. Hiperescritor, muy prolífico, ¿no? Y bueno, Poppy Zeta Bright nos regala, bueno, no nos vende, pero un excelente libro de vampiros que se llama Lost Souls. Lost Souls, para los que sean más cinéfilos, es la base de la película que vimos como Los Muchachos Perdidos. Ah, creo que lo único bueno que ha hecho el Joto ese de las zapatos, güey. Sí. Shoemaker, sí. Y bueno, texto previo a esto, ella vivió mucho tiempo en México, y este texto lo retomaba mucho Iñaki Manero en Los Cuernos de la Luna. Okay. Otro programa para todos los que tenemos un poquito más de over 30, uh-huh. Over 30, bueno, que ya se desvelaban en la universidad oyendo a las 12 de la noche porque era lo único que había. Okay. Que te acompañaba hasta como las 2 de la mañana. Hasta se colgaba de repente a las 3, ¿no? Me acuerdo, pero bueno. Güey, esa hora ya que chingados, güey. O sea, ya después de las 2 de la mañana ya estás puro infomercial hasta en el radio, cabrón. No me... Sí, no, totalmente. Bueno, este texto lo retomaba mucho Iñaki precisamente porque está ambientado en la Ciudad de México. Y de donde va más o menos. Charros mutantes, güey. Charros mutantes. No, vampiros. Charros mutantes, ok. ¿Alguna vez han preguntado por qué se limpia tan a conciencia los vagones en el metro? Yo la verdad nunca me había hecho esta pregunta, sin embargo, tuve el gusto de conocer hace algunos años a un sujeto que se llamaba Juan Hernández. Juan Hernández, arquitecto de profesión y escritor eventual de leyendas, de novelas de segunda mano que nadie iba a publicar nunca. Una persona perfectamente normal, con un carácter civilizado, salvo por un pequeño detalle. Evitaba a toda costa viajar en el metro. Las rendijas del metro, todo eso. Era capaz de ponerse casi violento si alguien trataba de acercarlo a este sistema de transporte colectivo. Y nunca nos daba ninguna razón, en realidad, de por qué esta negativa tan renuente a viajar en este medio de transporte. Solamente en una ocasión, en la cual al calor de unos 5 o 6 mezcales, le estaba preguntando a otro de los muchachos si acostumbraba a tomar el metro, y en específico si acostumbraba a tomar el metro en el último convoy que sale, para los que no estén aquí en la ciudad o no lo sepan, el último convoy sale a las 12 de la noche de todas las estaciones. Al responder de manera afirmativa el sujeto con el que estaba charlando, Juan le comentó que no era una buena idea. Y nos dijo a todos que prestáramos un poco de atención porque esto no lo iba a repetir. Hace algunos años él tenía la costumbre de salir tarde de trabajar o de salir con los amigos y usar mucho este último convoy. Él vivía cerca de Barranca del Muerto, por tanto la línea 7, la línea más profunda del metro en esa época, era la que más le convenía. Y venía saliendo de una reunión, abordando el metro en la estación de Tacuba. Estos transcursos largos de transporte, vamos, a todos yo creo que nos dan sueño. Así que Juan poco a poco comenzó a cabecear por lo que nos contaba. San Joaquín, Polanco, Auditorio. Cuando se dio cuenta, el convoy estaba detenido. A lo lejos se podía ver su estación, Barranca del Muerto, se había quedado dormido y el convoy definitivamente no daba trazas de regresar. Después de unos 10 minutos, observó que en el mismo vagón venía un sujeto ahogado de borracho y por más que pegó de gritos, ni despertaba ni nadie venía. Se acercó al borracho para hacerle consciente de su situación. El borracho comenzó a pegar en las puertas gritando cosas como: ¡malditos burócratas! ¡Sáquenos de aquí inmediatamente! ¡Esto es un atropello! Pero no hubo la más mínima respuesta. No hayan pasado ni 10 minutos cuando Juan escuchó en el techo del convoy un sonido muy suave, como de que alguien estaba caminando encima de él. Él pensó probablemente en alguno de estos empleados de limpia que pues, le dan mantenimiento a los vagones. Pudo ver cómo pasó una sombra muy cerca de la ventana, pero a la hora de asomarse no vio absolutamente nada y nadie respondió a las voces de alarma que le estaba dando. Regresó a su asiento, sacó un cigarrillo y estaba en el proceso de prenderlo cuando de repente por una de las ventanas del fondo del vagón pudo ver cómo entraba una mano larga. Dedos muy largos, muy delgados, terriblemente pálidos. Después la otra, con las uñas muy largas. Después un rostro pálido, demacrado, completamente calvo, unas orejas ligeramente puntiagudas, y entraba como bulto al convoy. El borracho al verlo se acercó a él a interpelarlo, a decirle que lo sacara de ahí. Juan pudo observar cómo este ente, por llamarlo de alguna manera, se acercaba al borracho y de un solo mordisco le arrancaba la garganta. Juan ahogó el grito porque se percató que por otra ventana al lado venía entrando otra mano exactamente igual. Echó a correr hasta la última puerta del convoy, la abrió con soberano esfuerzo y bajó de un salto. Echó a correr lo más rápido que pudo por el túnel, cuando de repente sintió como lo agarraban del pie. Se zafó como pudo. Y yo creo que eso es lo que más me ha desgraciado la vida, dice Juan, porque pude voltear a verlo. El primero tenía una mirada vacía, los ojos completamente negros. Este, aparte de un olor terriblemente pestilente que casi me hace vomitar, tenía una pálida sonrisa idiota cuando me estaba mirando. Como pude, me zafé y seguí corriendo. Seguí corriendo lo más rápido que pude. Vi venir las luces brillantes de un convoy que venía en encierro y alcancé a saltar. Mi perseguidor no quiso hacer lo propio. Como pude, llegué hasta donde estaba ya el inicio de la estación. Ahí me encontraron los empleados de limpia en la mañana siguiente, delirante, con fiebre y hablando de estas cosas. Me llevó mucho tiempo dominar la infección en la pierna, pero por fin entendí por qué toman tanto esmero en limpiar los vagones del metro, el piso de los vagones, ¿se imaginan? No se duerman en el metro, nos dijo Juan, a menos que no quieran volver a dormir nunca en su vida, o por lo menos pasar una experiencia verdaderamente terrible. Mire, si alguna gracia debía tener este menso, yo decía yo, Y esas son las habilidades del buen paladín. Y perfecta introducción para nuestro programa Halloweenesco. Exactamente. Las risas estamos esperando que nos voten nuevamente. Checaste nuestros efectos especiales que hicimos con la mesa de al lado. Sí, sí, como debes de ser. Aparte, me veía con una mirada idiota. Genial, no. Pues sí, efectivamente, esto es, como ya podrán saber, para todos aquellos estúpidos que no celebran Halloween porque dicen que es una fiesta extranjera, los muy pendejos han de creer que la Navidad se inventó en Oaxaca, ¿verdad, güey? Efectivamente. Yo no estoy diciendo, a mí me encanta el Día de Muertos. Al fin y al cabo, no cae en el mismo día. No mameyes. Sí, no, son costumbres muy diferentes, ¿no? Y que de hecho, el Halloween, ya lo hemos dicho en varios años, casi en estas fechas, el Halloween no es una fiesta americana, el Halloween es una fiesta celta, que es el All Hallows Eve, ajá, que es la fiesta de todos los espíritus. Y la razón por la que la gente se pone máscaras es porque ese día en particular se abren las puertas del inframundo y los demonios pueden viajar por el planeta, y es cuando se apoderan de la gente, por lo regular de los niños. Por eso los niños es a los que se les pone máscara. El trick or treat es ese, es tú me das algo, yo no te molesto, no me das nada, te poseo. Ajá. Entonces, ese es el origen, ¿no? Para los que no ubiquen. No quieres nada, te voy a poseer. No, yo echándole de sal a ti, no sales con las mismas mañas. No. Te voy a mandar otro programa, güey, donde sí se pierden el asco y se cogen confianza, ¿ok? Saludos a toda la banda allá en Comic María, que a manía. Pero bueno, vienen las fiestas y yo creo que hay, más allá de los monstruos, de los monstruos y de todas estas maquinaciones de los seres humanos, hay cuatro entes que han venido desde la Biblia, que es un gran libro de ciencia ficción, yo siempre lo he dicho, es el mejor libro de ciencia ficción, la Biblia. Perdón, para todos los católicos, sorry, pero es la verdad. Su libro tiene de todo, tiene inundaciones, tiene genocidios, tiene dioses caóticos. Las inundaciones, hay que ser sincero, están en todas las... Empiezan los... Empiezan en Acapulco, güey. Viene la costera, güey. No, de hecho, viene de Gilgamesh. Mm, es correcto. Ahí es la primera aparición del... Gilgamesh, de Forgotten One. De Forgotten One. ¿Y este güey tiene el Gilgamesh? Que realmente es curioso, ¿no? Porque todo esto es un juego de palabras. Porque Gilgamesh es de los dioses que derrotan a los dioses vigentes en ese momento, que se vuelven los olvidados. Es como correcto, real. Es correcto. Que ahí toda esa parafernalia y todo, pues, está Cthulhu, todos estos dioses primigenios que existen en la cultura. ¿Qué viene siendo? Es la Sumeria, ¿no? Es correcto. La Sumeria. Sí. Exactamente. Entonces, bueno. Y lo que estamos hablando es que hay cuatro personajes ampliamente reconocidos que vienen siendo, los ves venir y sabes que ya nos cargó el payaso, güey. Sí. We are going to be carried by the clown and socket by the witch. Son los Reyes Magos y Santa Claus. Exactamente. No. Exactamente. Son los papás, güey. Okay. Pero perdón. ¿Qué niños? Eviten, por favor. Ya saben que eviten. Que los niños se acercan. Patita, aleja a tus hijos de todos. Trick or treat. Sí, exactamente. Hay una serie muy buena. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay una serie muy buena. Bueno, estamos hablando de los cuatro... Jinetes del Apocalipsis. Jinetes del Apocalipsis. Y en particular estamos hablando de un título escrito por Hickman, el señor Jonathan Hickman, para todos los Hickman bitches que hay en el mundo. Aquí vemos dos en Destripando. Es correcto. De hecho, tres, porque yo ya también... ¿Ya eres converso? Sí, ya soy converso. Está bien, Clarky no, porque si no tiene orejas de murciélago, tiene muchas ilustraciones. ¿Es harta ilustración? Sí, esto sin va... mucha palabra. Esto va para mentalidades más allá del... hombre murciélago, al cual yo respeto inmensamente, pero también se reconoce... Al cual yo venero en uno de esos altares. Exactamente, de esos múltiples altares que tengo en mi lugar. Es uno de esos cuatro primigenios, güey. Exactamente. Pero, también hay que reconocer que hay cosas para mentalidades más allá del murciélago, ¿no? No, fíjate, y es muy curioso, ¿no? Hemos hablado, hemos dicho que vamos a empezar a tocar temas de Image Comics. ¿Sí? Image Comics, a mi gusto, ahorita es la compañía que más está sacando cosas muy interesantes. Uh-huh. Y la primera que hemos visto, porque es una serie relativamente nueva. Sí. De hecho, van 5 o 6 números. Bueno, 6 números, me parece que ya 7, porque yo tengo en mis manos el... El TP. Ajá. Dan también los individuales, me parece. Correcto. Virginia y ese Hickman y todo lo descarga ahí. Exactamente, ¿no? Pero estamos hablando de East of West. Exactamente. Es una serie curiosa. Ya en alguna ocasión lo recomiendo. Bueno, le hemos recomendado, pero no les hemos hablado de qué trata. Exactamente. Ahora que ya estamos al corriente, por lo menos 2, y no va a interrumpir el que no la ha leído. Y el que no lee más allá no de... Y el que no está, sí. Precisamente. Sí. Y está muy interesante, ¿no? Digo, el primer número, de entrada, te causa mucha extrañeza, porque primero tienes que ambientar dónde están. Es correcto. Para empezar, es un futuro completamente distópico, valga la redundancia, como nos encanta esa palabra últimamente, en el que aparecen 3 necromancers en algo así, como si fuera tipo Stonehenge, ¿no? Algo así. Una formación rocosa circular. Exactamente. Ok, sí, muy Stonehenge, sí. Pero no tienen los dolmens. Ah, ¿verdad? Señales, saben que es un dolmen, búsquenlo. Cultura, destripando en la cultura. En la cultura, destripando la cultura más, sí, bien, más bien. Porque le hacemos miércoles de durísimo, de repente, durísimo. Pero bueno. Entonces, estos 3, Necromancers, nigromantes sería de cierta manera la traducción. Se dan cuenta que falta uno de ellos. Dices, qué carajo, ¿no? Y de repente, oh, no está aquí. Oye, pues hay que matarlo. En ellos, ¿sabes qué? No anda, nos falló, pues sobre de él. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza una serie que curiosamente te explican en 2 páginas. ¿Cómo debe de ser? Exactamente, cómo está ambientado. Estamos viendo que es un futuro ambientado en un ambiente... Ambientado en un ambiente. Sí. Chéquense la redundancia, pero no el pleonasmo. Exactamente. En un ambiente netamente del oeste, uh-huh, por decirlo de alguna manera, en la época de los confederados, de cierta manera, de ¿no? De la guerra civil. De la guerra civil. No, antes, ¿no? Porque realmente es la batalla por dominar... Bueno, sí está, pero también es contra las tribus indígenas. Sí, sí. En el cual es una dominaba, mezcla, ¿no? Muy interesante. Porque muy, te ponen, muy interesante. O sea, no es las tribus nativoamericanas ya hay diezmadas ya en reservaciones, sino que siguen cohabitando. Muy reservas. ¿Qué dices? Reservaciones. Bueno, es una reservación. Sí, es una reservación. Está bien, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Work with me, ¿ok? I work with you. Ok, pero bueno. Uh-huh. Curiosamente, el chiste de todo esto es que por el lado de... la cultura americana, de cierta manera, hay un profeta que lee unas palabras, tiene una visión, y en el otro lado de la cara de la moneda, las tribus indígenas tienen depositado en un solo líder, es correcto, la visión de todas estas tribus, ¿no? En ese momento está en la guerra entre estas, y acontece un evento que tiene un símil clarísimo a una bomba atómica. Es correcto. Entonces, es como, de esta manera vamos a terminar todos los conflictos que hay entre... Como lo resuelven los americanos. Como debe ser. No, pues, ¿qué? ¿Me estás dando lata? Minga tu chadre, cara. Ok, entonces sí firmamos. Sí, bueno, sí. Cualquier analogía con Japón. Sí, con Hiroshima y Nagasaki. Es mera coincidencia. Mera coincidencia, exactamente. Ajá. No, ¿cómo dice? Completamente intencional. Exactamente. Pero bueno, entonces el chiste de todo esto es que también se une todo lo que es el oriente por la casa de Mao, es correcto, de cierta manera, y en un momento mueren mueren 2 personajes, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo. O sea, estamos hablando del profeta occidental. Bueno, oriental, no, nativo americano, bueno, no, chamánico. Ajá, y en este momento tiene la visión el nativo y ajá, mueren, ¿no? Simultáneamente. Ahí pasó Estamos hablando que, curiosamente, eso se sigue conservando, ese ambiente, y me parece que es 2047, una madre así, donde se desarrolla, ¿no? Ajá. Ahí lo dice adelante, que es el primer año del apocalipsis. Es correcto. Pero todo esto, el primer número, no te das cuenta de qué estás viendo. O sea, llega un Pale Rider, de cierta manera, completamente de blanco, con dos achichincles, con brujos, sí, que son chamanescos, ¿no? Chamanescos, con motivos nativoamericanos, que curiosamente muy yin yang, o sea, no dejan de tener blanca, el pelo blanco y referencias, pero una es de negra, o sea, no de raza negra, sino de como color un shadow, negro, exactamente. Como un shadow, más bien. Ajá. Y el otro es completamente blanco. O albinesco, como lo quieras. Ojo, este no es el Pale Rider. Esos son sus achichincles. Exactamente, ¿no? Que totémicamente después van a ser los lobos y los cuervos, ¿no? Exactamente. Curiosamente vemos que llega a un bar... hace pomada todo esto, de voy a chupar con mis cuates. No, los indios no pueden chupar. Ni van a chupar, al cabo que ni les gusta. Sí. Son los conductores resignados. Pero bueno, entonces curiosamente empieza todo esto, hacen pomada todo el bar, los nativos americanos. Sí. Mientras él muy agustamente bebe su... Sigue echando sus drinks como cual chiste de Polo Polo, ¿no? Y los va poniendo boca abajo. Entonces, después de todo esto, dices, ¿qué es lo que pasó, no? Sí. O sea, ¿de qué hablas? What the fuck? Entonces, ya vemos que viene y está buscando un nombre. Sí. Le da una lista de nombres y parten con un destino y una misión que no sabemos qué onda. Es correcto. Técnicamente, en ese momento vemos a los niños que están por otro los lado. Los niños siendo los nigromantes del inicio. Exactamente, ¿no? Y están buscando entre los muertos y hacen sacrificios y todo esto. Cuando te das cuenta que toda la misión del Pale Rider, para empezar, es ir a la Torre Blanca, sí, no es la Casa Blanca, no, es la Torre Blanca, de cierta manera, de White Tower, a asesinar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese momento llegan, dices, ¿qué carajos, de qué trata? No sé, pero el chiste es que se echa a todos y se ve imparable este cuate, ¿no? Y de repente te das cuenta que dice, di mi nombre, ¿sí? ¿Quién soy? No sé, no quiero, eres la muerte. Exactamente. Es correcto. Y le da Crán al alacrán al presidente. Y termina eso el primer capítulo, dice, ¿qué pex? What the hell? Hasta ahí parecería que es una novela western. O un western totalmente. Netamente, trae un ambiente... Bueno, western futurístico como desarrollado para la revista tipo heavy metal. Algo así, ¿no? Por el estilo. Pero de manera muy interesante. O sea, tiene conceptos muy interesantes. Que es lo que maneja muy bien este Hickman. Exactamente. Entonces te das cuenta que una vez de que le da cranky al preciso, que llegan los nigromantes a la Torre Blanca y así como que pasó por aquí estuvo... Queremos saber a dónde fue. Y vamos a ver, a empezar con... ¿Quién es el vicepresidente? A ver, ¿tú vas a ayudarnos y esto? No, ni madre. Estás bien imbécil porque soy idealista. ¡Pum! Dios, el que sigue. Sí. Vamos con el secretario de defensa. No, tampoco nos sirve. Vamos con esto, ¿no? Sí, pues ahí recorren todos los niveles de poder americanos. Sí, ¿no? Hasta que llegan con una mujer que está dispuesta... Después de ver la tremenda matazón, yo también diría... No, pero también se le ve como ser hija del maíz, ¿eh? Sí. Sea, como que también dice que pex, ¿no? Y creo que es la ministra del Interior, ¿no? Es correcto. Curiosamente, aquí es cuando nos damos cuenta quién carajos son estos tres necromantes. Exactamente. Son los otros tres caballeros del apocalipsis que están buscando la muerte para matarla. Exactamente. La guerra. La peste. Y el hambre. No, la peste no es... Sí. Bueno, sí, es la guerra. Sí, sí, es el tradicional, pero aquí le dicen de otra manera, ¿no? Algo así como el poder o... Algo así, es el niño azul, ¿no? Sí, no, el niño azul es No, sí, el rojo, ¿no? Sí. El otro, pero es como power, ¿no? Realmente es la peste, sí, ¿no? Básicamente. Sí, sí, pero bueno, aquí tal cual, ¿no? Sí, porque el rojo es la guerra. Efectivamente. El azul es... Bueno, la que está en los huesos. Es una modelo de Calvin Klein. Es una modelo de cualquier revista nueva, güey. Así de rápido. Pero promocionada por Calvin Klein. Que promociona la anorexia en la moda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces vemos todo este relajo y decimos, what the fuck, ¿no? Y de repente vemos que tiene una agenda muy personal. En el que se reúnen todos los líderes con esta nueva presidente y vemos las siguientes facciones, ¿no? Vemos que hay muchas facciones en el mundo. Sí. Y de entrada, el claro enemigo que está en la Torre Negra. Es correcto. No sé qué país funja en ese momento, no se ve claro, no. También se ve muy americano, yo creí que era como ruso, pero no, ni madre.

that you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You'll never do, you'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Bueno, ya estamos aquí de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y... Este bloque llega a ti gracias a... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, estábamos hablando en el corte anterior sobre The East of West. East of West, ajá, efectivamente. Entonces nos quedamos en que la muerte está buscando a una persona, esta persona es una mujer... Y esta mujer es nada más y nada menos que su esposa. Es correcto, ¿no? De repente nos vamos a la legendaria China. Exactamente. De esta manera, en la casa de Mao, y vemos a una mujer que está cultivando sus florecitas. Parece mota, güey. Yo creo que es opio. Sí, me la pedí. No debe ser legal. Porque ellas son opiarios, más bien, lo que abundaban, ¿no? Sí, no se ve legal. El punto es que no se ve legal. Estuvo muy chingón. Pero bueno, todo este desmadre, vemos que esta mujer ha sido reprimida y todo el momento. Es prisionera, y de ahí nos vamos a un flashback en la historia, en el que, exactamente, en este flashback lo que vemos es cómo llegan un grupo a buscar a esta mujer, a unas ruinas, ajá, la encuentran, le dicen, ¿qué hubo le? Venimos... Ahora sí, no te dicen por qué, pero tú sabes por qué venimos. ¿Y saben qué? Pues por lo que viene no se lo van a llevar. Háganle como se les dé la gana. Ajá. Y pues si nos tenemos que dar de cates, nos vamos a dar de cates. Obviamente le echan montón. Ajá. Y le ganan, la vencen, la someten. Y de repente es así, ¿sabes qué? Sabemos que tú eres muy hábil en las artes marciales. Que tu fuerte es son tus manos, ajá, que tu fuerza radica en tus manos, tus habilidades radican ahí. Y pues la mejor manera de evitar que nos causes algún problema es, pues ¿qué crees? Te vamos a quitar las manos. Es con cuesta el que manejan, no manejan pesta, maneja conquista. La conquista, ajá. Entonces, le cercenan las manos. Sí, tal cual. Sí, desde abajito del codo y va de retro Satanás. Lo más curioso es que ella es sustituida con partes metálicas. Es correcto. Como seguramente Dan Campos será sustituido uno de sus brazos, que no sé qué le pasó. Pues, yo creo que... Creo que mucho paso de la muerte. Sí, el extraño. Yo creo que se aventó el extraño y por ahí perderá la mano, sí, cómo no. Exactamente, pero bueno. Entonces vemos cómo nos regresan, después de este flashback, nuevamente con los necromancers, y empiezan a rastrear a la muerte. Ajá. Porque llegan con el mismo bartender. Exactamente. Al cual le dicen, no, no me maten, yo me ofrezco como su guía. Exactamente. Y resulta que es alguien muy cabrón, porque tiene un ojo parchado medio raro que habla en algo muy morrisonesco. Sí, así como que Hickman dijo, ¿qué haría mi brother? ¿Qué haría Morrison? Ah, sí, yo leí ¿Qué harían, guy? Sería, ¿qué harían Alan Moore, Grant Morrison y Neil Gaiman al mismo tiempo? Y eso es lo que hace, ¿okay? Efectivamente, dice, tengo que identificarme en ese bando para que no me cataloguen como algo tan comercial. Exactamente. Ajá. Entonces, después de todo esto, el chiste de todo esto es que la muerte se apresta para ir por su esposa. Es correcto. Con su séquito de dos. De dos nativos. Brujos. De dos brujos chamánicos totémicos. Exactamente, ¿no? En ese momento vemos toda la historia de la casa de Mao, que tiene conflictos con el papá, daddy issues, la mujer, y también problemas con su hermana, ¿no? Correcto. Entonces, para no hacerse las largas, mandan un mensajero para que le digan, oye, ya cálmate, ¿no? Bájale tres rayitas, porque pues la neta, tenemos a todo un pinche país que te va a dar en la madre. Uh-huh. Y él, jaja. Sí, un país. ¿Y aviéntame a tus 7,000,000,000, güey, ¿no? Yo no tengo broncas con eso. Exactamente, ¿no? Entonces, el chiste de todo esto es que no pueden parar la muerte, llegan. Que básicamente no es tanto a la muerte, básicamente son a sus dos tótems, a sus dos esclavos. Ajá. ¿Cuál? El caballo que tiene también está bien cañón. Pues de hecho es un cañón, básicamente. Es correcto, ajá. Esa era la analogía, ¿no? Ajá. Bueno, para resumidas cuentas, cae el imperio chino. La casa de Mao. La casa de Mao, el chiste de todo esto. Y la esposa, como tal, la esposa de la muerte, voltea y cobra venganza contra la hermana, que la hermana era del grupo de personas que le cercenaron los brazos. Sí, que no sabemos, o sea, vemos a unos personajes que no han sido todavía presentados como tal, vemos que están por ahí. Y la más interesante, que yo creo que va a ser el Yang de la muerte, que puede ser la vida de cierta manera, sí. Es una mujer que también es como pistolera y nada más se le ha visto muy buena figura y nada de la cara. Exactamente. Pero vestida de rojo. Sí. Entonces puede ser el contrario de la muerte, ¿no? Es correcto. Entonces, a todo esto, todos los líderes dicen, oye, hay problemas, ¿por qué? Porque hay un problema que hay que temer, que era lo que tú querías decir que te gustó, ¿no? Exactamente. Hay una frase impresionante, bueno, una escena impresionante, que en el desarrollo que dice es que a la que no debemos temerle a la muerte. O sea, la muerte está ahí, sabemos hasta cierto punto cómo controlarla. A la que le debemos de temer es a la esposa. A Xiolian. Exactamente. ¿O cómo se pronuncia? Sí. Dice, ¿por qué? Dice, porque estás hablando de la única mujer que ha conquistado a la muerte. Ay, güey, ves a la muerte arrodillada junto con todo el pueblo chino ante la nueva monarca. Exactamente. Así que dices, ¡ay, güey! Exactamente. Y luego viene el número 5, y de hecho no son 5, son 6 números, son los primeros 5 de los que vamos a comentar. Exactamente. Sí, ¿no? Vemos cómo llega la muerte y le dice, oye, ¿qué onda? Te tienes que ir, no me puedo ir. Tal cual le dice, yo ya no te puedo corresponder, porque pues, la neta, ya, mi corazón está tan frío como mis manos, sí. La madre... Y la neta, y el otro llenó esa hojaldra, yo no me pienso mover de aquí, yo, tú sabes, son eres tú, ¿no? Sí, exactamente. Y la otra, ¡ay! ¿Pero por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? Ya saben cómo se tiran al un melodrama en día 28. Exactamente. Sí, pero si me hubieras querido, no me hubieras abandonado, ese es el amor que me profesas, bla, bla, bla, bla. Y entonces, a todo esto viene el meollo del asunto, que la mujer le dice, es que todavía cuando te fuiste en el momento que más necesitaba, porque fuiste a hacer tus pendejadas con tus amigos. Exactamente. O sea, los otros tres. Los otros tres amigotes. Me abandonaste exactamente cuando yo iba a dar a luz. No, de hecho nace, pero más bien lo abandona con el bebé. Exactamente. En ese momento llegan estos, este... Los tres, los... Pues los cuatro, bueno, son cuatro jinetes también de la vida, no sé si del apocalipsis, sí, o no sé qué vaya a sacar, qué concepto voy a manejar. Ajá. Porque a pesar de todo, Hickman, hay que resaltar, es un cuate, como siempre lo hemos mencionado, ¿te acuerdas? En sí. Avengers y todo, los símbolos y todo. Desde Fantastic Four es muy buen arquitecto, estructura muy bien sus historias. Sí, no, pero aparte le encanta hacer siempre todo con símbolos. Es correcto. Entonces, este, en este momento hace un triángulo dividido en triángulos, que el centro quedan cuatro partes, y es tres en tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, bajo ese concepto, no es cierto, si se le ve la cara... Se le ve medio rostro. Medio en rostro, ¿no? Pero también se ve medio paliducha, sí. Un poquito ensangrentada, pero bueno. Entonces, el chiste de todo esto es que se roban al hijo de la muerte, y es bueno, de la muerte y una viva. Exactamente, exactamente. Y eso se lo roban porque básicamente lo consideran como la bestia de la apocalipsis. No, pero bueno, creo que aquí lo... Porque en ese momento dice, mataron a nuestro hijo, le dice, no, yo no hubiera regresado. El chiste de todo esto es que nuestro hijo está vivo, yo lo sé, nada más que yo vine primero por ti, y ahora voy por mi hijo. Pues no regreses si no lo traes. Nuestro hijo, ¿no? Sí. Y de repente dices, ¿qué carajos? ¿Dónde está el hijo? Y te das cuenta que está cercano a la Torre Negra, junto con un otro vaquero que es medio... Como Buffalo Bill. Buffalo Bill y un poquito ateo, de cierta manera. Sí. No cree en... Ni en dioses, ni deidades, nada. Pero dice, ya me di cuenta que es cierto. Sí. A pesar de todo mi... Ateísmo, sí, algo no anda bien aquí, ¿no? sí. Y entonces el chiste de todo esto es que dicen, no lo pueden matar como tú dices, porque consideran que es la bestia del apocalipsis, nuestro hijo. Exactamente. Y es el que va a traer el apocalipsis a la Tierra. Y después de todo esto, lo que te enteras es que todo este grupo lo que quiere es ocasionar el apocalipsis en el mundo. Entonces, todos estos conceptos dices, que Pedro Juan, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, esto es el primer gran arco de esta historia, East of West, que al parecer era una miniserie, pero no, es un título es ongoing, que seguramente es finito, como hace Hickman. Que hace bien, ¿eh? Porque llega el momento, mira, hay series como, digo, aprovechando que estamos hablando de monstruos y de apocalipsis y todo eso, como The Walking Dead. O sea, okay, Walking Dead, no voy a negar el gran éxito que tiene. Ajá. Digo, ya saben que lo pueden conseguir americano, o aquí en México lo trae Camite. ¿Es Camite o Bruguera? No, es Bruguera. Ajá. Bueno, ya está en español. No voy a negar el gran éxito que tiene. Mejor hablen a Osborne y que les incluyan en todo esto, ¿no? Básicamente. Él los va a orientar qué onda, ¿no? Le van a decir, la neta te conviene leer esto, y tengo en existencia tal cosa, y te lo envío hasta tu casa. Pero, y lo están sacando por TPs. Entonces, sí, y muy bien. No, se me hace muy inteligente, eso. ¿Por qué? Porque te ahorras, ¿no? El corretear los números individuales. No, y aparte, ya trae un bagaje de 115 números. Eso, estamos hablando de 10 años. 10 años de Walking Dead. Entonces, no estaba tan sencillo. No. Entonces, la manera más sencilla de ponerlo a disposición son TPs. Exactamente. Pero ahora, a lo que voy yo con esto es que, a diferencia de Walking Dead, Walking Dead, ya al momento de llevar 100 números, y eso lo hemos visto en absolutamente todos los títulos, o sea, llámese Marvel, llámese DC, llámese Image, llámese lo que sea, que lleve 100 números, Dark Horse, el título que quieran, la cuestión de todo esto es que se desgasta el concepto. De repente para mantener el interés, tienes que hacer manejar el Cheap Shock Value, y y de una u otra manera ya no saben hacia dónde van. Se pierde, se retoma, se gasta mucho. Hickman no hace esto. Hickman sí es, ¿sabes qué? Como lo hizo en Fantastic Four, yo voy a hacer 40 números. Sí. Y se acabó todo. Y se acabó. Después de 40 números le regreso su, sí, o sea, su juguete. Yo tengo esta historia que quiero contar y la puedo hacer tan grande hasta aquí. Ajá, exactamente. Punto. Después de eso, ya no. El chiste es que no se engolosine por el éxito que tiene en televisión. Exactamente. Porque esta serie va claramente, muchas gracias, hacer algo así tipo Smallville, ¿eh? Sí, o sea, sí, va sí, a ser sí, de 10 temporadas o más. Con la mano en la cintura. Con la mano en la cintura. Un éxito impresionante, la verdad. Bueno, pero estamos hablando de algo exitoso. Ok, Smallville duró mucho porque tenía algunos factorcillos ahí medio ñoñescos. Hay Candy. Pero así que digas, hasta yo lo digo, o sea, con todo y que sí se no debió haber durado tanto. No debió haber durado tanto. Honestamente, por supuesto, no. En el momento que se convirtió en el show de Green Arrow y sus amigos. Algo mal. Estaba mal, exactamente. En el momento que... Dijeron, mejor sacamos a Arrow. Ok, ya, sí. Cáncele esa madre. Sí. Esa porquería, güey. Sí. ¿Qué nos falta sacar? Superhéroes. Que realmente, superhéroes con disfraces. Ok, ya sacamos. Que nunca vimos en Smallville, ¿no? Fuera del Justice Society. Y Green Arrow. Satana, Green Arrow y su Justice League, quote unquote. Que mamá de sus consejos. Bueno, okay. Lo que sea. Ajá. Lo que haya sido. Lo que haya sido. En The Walking Dead, no, en The Walking Dead el concepto sí va directamente a, ¿cómo se llama? A los zombies. Es correcto, y trae el chiste de todo Walking Dead, como uh-huh. siempre lo hemos dicho, es la interacción entre las sociedades. No son los zombies. No, es el hecho de formar sociedades, uh-huh. cómo se comportan ante una crisis, cómo el lado de la supervivencia se impone, cómo se van perdiendo las reglas, es correcto. Cómo los principios van siendo traicionados de cierta manera. Uh-huh. Y todo enmarcado en una historia que puede ser muy lenta, pero lo que importa ahí siempre va a ser las relaciones de los vivos. Sí, que ojo, también hay que hacer mención y dejar muy claro que lo que se está haciendo en el cómic y lo que se está haciendo en la serie no va no, de la mano, no, no es no, lo mismo. No, de hecho hay personajes como Redneck, uh-huh. los Rednecks, sí, los de Redneck. Hecho, que no tienen un protagonismo en el cómic, uh-huh. pero simplemente... Pero lo sacas de la serie de televisión. El appealing de que funcionar, tuvo sí. en Nebraska, en Wyoming, y que la serie subieron en esos lugares, dijeron, no, necesitamos al Redneck, no lo maten. Sí, no. ¿Y por qué? Porque todos los campiranos se relacionan, ¿no? Exactamente, sí, es el appealing, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces tiene muchos conceptos que ya después iremos desglosando, pero sí. Otra recomendación para este Día de Muertos, sin lugar a dudas. Sí, es The Walking Dead. Walking Dead, y es muy fácil que lo consigan ahorita, ¿no? En los TPBs que están saliendo, Sí, en acá español. En español, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, a diferencia de Walking Dead, yo sí considero lo que estamos mencionando y reitero, yo no creo que The East of West vaya a hacer una serie de ciento y cacho de números. No, bueno, hay que verlo, o sea, simplemente si, no, o sea, Walking Dead va por ese camino por el gran éxito que ha tenido la serie de televisión. Exactamente. Y es sencillo. Uh-huh. Porque curiosamente sí vas a... Basely Lust. Uh-huh. Loosely Bates. ¿Qué dije? No mames. Sí. Loosely Bates. Ajá, sí. En el cómic, ¿no? Ajá. Entonces obviamente eso le sirve de carne sí. para que el plot se desarrolle para la serie de televisión. Es correcto. Entonces obviamente... En The East of West no creo que vaya a ir para... Ni siquiera televisión por el momento, ¿no? Entonces lo que vemos es que va a ser algo muy interesante, la verdad, todos los conceptos que va poniendo, hay cositas como que el que tú detallabas, el ver la ciudad en el cañón de Colorado, toda la ciudad dentro del cañón. Hay tres estructuras muy interesantes, ¿no? Que después de este apocalipsis extraño cómico mágico nuclear, Jacobo, el pedo es nuclear. Estamos viendo que hay una parte de la civilización que está construida, la ciudad está construida dentro de lo que vendría siendo el Cañón del Colorado o algo muy similar al Cañón del Colorado. Es donde está la Torre Blanca, ¿no? No, la Torre Blanca está fuera de... Fuera. El Cañón del Colorado es donde está el bar y donde llega por primera vez la muerte. Ajá. ¿Son los suburbios? Se podría decir, algo así por el estilo. La segunda, que es que es la Torre Blanca, que ya es una ciudad fuera de... El Cañón de Colorado y la Torre Negra, que se encuentra en otro lugar totalmente diferente. Por favor. Y después de eso, estamos... Y lo que vendría siendo el equivalente como onda San Francisco, algo así por el estilo, que es en donde está... La onda gay. La onda china. La onda china, güey. Ah, el barrio chino. Exactamente. Ajá. Obviamente, todo... el dibujo le queda muy bien. Fíjate que es impresionante, hay algo que no lo habíamos tocado. Uh-huh. El artista es Dragota, uh-huh. Nick Dragota, que había hecho poco trabajo, sobre todo para Marvel, uh-huh. y muchos lo recuerdan en F, exactamente. Que es de Future Foundation. Future Foundation. Él llegó a sustituir a mitad de camino. Y a muchos no les gustó el cambio, ¿eh? Uh-huh. Es que no es un estilo comiquesco, o sea... No, pero aparte sus niños como que no encontró su estilo. Entonces, si tú tienes esa imagen de Dragote, estás muy equivocado. Acá está haciendo un trabajo impresionante, excelente, uh-huh. la verdad. Te meten la historia de volada, uh-huh. están muy bien personificados los chinos, medio cabezones. No, los paneles, las páginas están muy bien estructuradas, tiene muy buen movimiento. Las ideas, muy bien. Uh-huh. Y como tú dices, o sea, secuencialmente está muy bien logrado, las expresiones de la muerte de los personajes. Sabe en dónde hacer el close-up a los rostros, dónde alejarlos, dónde... Es muy buen trabajo, la verdad, Dragota acaba de subir mucho en la escala, sí, en el... Yo en la neta no lo consideraba así de sencillo. Es el primer trabajo que le veo ya fuera de digamos, de seguir un patrón ya establecido. Sí, curiosamente, él cambia el patrón en FF, sí, porque venía un dibujo de Epting. Sí. Epting fue el que lanza totalmente cómic americano. Exactamente. Uh-huh. Cómic de superhéroe. Llega y lo hace, Future Foundation, se vuelve en ese momento como Power Pack, uh-huh. cuando llega él. Sí. Porque FF, en ese momento recordemos que no había Fantastic Four. Es correcto. Era el título de los Fantastic Four FF, uh-huh. y ya cuando salen los dos, se va el dibujante a Fantastic Four, uh-huh. y Dragota entra al quite para FF. Sí, para ya la fase de los niños. Y cambia completamente el uh-huh. estilo, y en ese momento es que Pedro Juan, ¿no? Sí. Pero que hacen mejor trabajo en ese momento que el que le sigue después. Pero bueno esa ya es. Ya harina de otro costal. Claro. Exactamente. Entonces, altamente recomendado. Ampliamente recomendado. Realmente es de esas series que uno por lo regular no voltería a ver. No, de hecho. Independientemente de que sea Hickman, ¿no? Ajá, y Image Comics también es muy difícil. O sea, tiene unos formatos tan sencillos de TP. Uh-huh. La verdad, muy sencillos, no nada. Las pastas un poquito plastificadas, fuera de eso, nada de alegorías. Todas las portadas son muy sencillas, sí. Las portadas son muy sencillas. Sí, son conceptuales, ¿no? Muy, muy conceptuales en ese aspecto, muy sencillas. Entonces, si no le han echado un ojo, ese es el momento, ahí van pocos números, una buena serie, sí. algo interesante. Algo fresco, es realmente fresco. Ojo, sí tiene su gran dejo de violencia, porque sí ven sangre sin caer en lo gore. Es la muerte, papá. Es la muerte, es el oeste, son vaqueros galácticos. Son vaqueros y caballeros del apocalipsis. Bueno, jinetes del apocalipsis. Jinetes, sí. Que por lo menos al único que he visto cabalgar en ese momento. Es a la muerte. Es a la muerte, los otros van a pata. Sí. Por el momento. Exactamente, es que la muerte trae más prisa, güey. Que le roban el chamaco. Sí, le están ya se lo robaron, sí. De hecho. Pero son conceptos, no, obviamente no es nada nuevo. El concepto de los caballeros del apocalipsis, la muerte, etcétera, etcétera. Pero el hecho de la visión y de que y el cáliz y las tres en un... Los tres triángulos, las divisiones de los triángulos, etcétera, etcétera. Sí, porque se revela el mensaje al final, ¿no? Sí. En el quinto. Y el hecho de poner que la muerte tenga un hijo con alguien vivo y que se arrodille delante de esta persona, de esta mujer... Se me hace un concepto muy interesante, muy bien logrado. Muy bien. Realmente está... Es shocking, güey. Por más que les pueda contar yo de que no, es que la muerte y la mujer y esposa... Y la neta, ¿creen que ya se los quemamos? No. En ese momento, léanlo, disfrútenlo. Porque no han visto, o sea, lo que les estamos contando... Visualmente no se lo imaginan, es impresionante, es todo un viaje, sí. La verdad, el ver esto, uh-huh. y lo van a disfrutar, ¿eh? Yo creo que es una muy buena recomendación. Algo sí. que si alguien tenía alguna duda de lo que podía ser Hickman, o sea, aquí, fuera del mainstream, exactamente, aquí nos queda muy claro que es un escritor, es un muy buen arquitecto, No nada más para ondas Avengers, Fantastic Four, cosas, no. Es un buen arquitecto para cualquier tipo de historia. Y para los ñoños vamos a empezar a tocar dentro de poco ya lo que ha hecho Hickman en Avengers. Sí. Que tienen que tener nociones también científicas. Sí. Le encanta meter todo en la ciencia. Es un escritor bien documentado. Muy bien documentado. Que yo creo que ese es el gran éxito que tiene hasta el momento Hickman, ¿no? Sí, no, apela, ¿no? O sea, tú dices esto y dices, ah, no, sí estoy leyendo algo que harían. Hay que pensar. O que leería Sheldon Cooper, cabrón. Algo así, no, por el estilo. No, sí, son bien documentadas sus historias. Obviamente, moviéndole, ajustándole un poquito para, digo, no se puede ñoñar tan científicamente toda la vida porque sí duele la cabeza de veces. Estupideces también, sí, incongruencias, sí, ¿no? Exactamente, entonces. Pero hay tantos conceptos en la ciencia con los que se puede ñoñar y no lo han hecho. Sí, sí, sí, no, impresionante. Pero está, por ejemplo, juega mucho con la teoría de cuerdas. Okay. Ahorita está jugando muchísimo con la teoría de cuerdas. No, hombre, muchísimo en varios. Sí, y es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, sinceramente, si hay un título que deben de seguir hoy en día, que para todos aquellos que se digan, es que yo soy más inteligente y yo no leo superhéroes, uno de entrada, permítanme pitorrarme de la risa de todos ustedes, y el segundo, pues ya tienen algo que leer, que es de eso, pues, ¿no? Ya sabes, para todos aquellos, no, es que para mí el cómic y el mainstream, no, yo soy de otro nivel, o sea, de entrada, si eres de otro nivel, no deberías estar leyendo cómics, ¿estás de acuerdo? Debe estar con lecturas más avanzaditas, no con monitos. Tus lecturas deberían incluir numeritos. Ajá, así, en lugar de monitos, numeritos. Pero para la gente que dice, ¿sabes qué? Los superhéroes no son lo mío. Ajá, es muy válido. Se acepta totalmente, es muy aceptable. Nos encanta, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Bueno, obviamente sabemos que es un mundo muy amplio el cómic. Exactamente. Y para los que digan que luego no hablamos, pues tratamos, ¿no? De repente, sí, sí, pero sí, sabemos lo que vende. Exactamente. Pero muy ad hoc en esta época de monstruos. De monstruos, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, y hablando de monstruos, ¿cuáles te recuerdas? ¿Cuáles monstruos me recuerdo? Y interesantes de ambas compañías. Pues las novias de 2-3 de mis amigos en la prepa, güey, que decías, güey, este güey es ultramar. Ay, no, son tipo de cucaracha. No, güey, tenía yo así 3-4 cuates que sí les decíamos los Power Rangers, güey, que no, sí, pero sí. Monstruos, sí, se juntaban y se los aventaban, no, pero pero eso lo dejamos para el siguiente corte, para el Underground, ¿te parece? Me parece más que excelente, tenemos mucho de qué hablar por lo menos el tercer bloque. Sí, y fíjate que queríamos hablar, pero pues el Clark hoy no se perdió. Hoy fuimos Clarkiles. Se lo chupó la bruja. Bueno, pues la vida privada de Clark. Habría que ver la bruja, igual y me interesa. Okay, ese es buen punto. Nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que estamos en Destripando, nosotros somos el equipo secuencial. Ese segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Vamos y venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Bien, estamos de regreso, nos encontramos aquí en Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, dos terceras partes en esta, no, tres cuartas partes, y nos encontramos en su gustada sección, On The Run. Exactamente, con injundia, sí me cae. Injundia, para que vean que el cambio de horario, sí. No, sí está muy... Ya nos está pegando ahorita porque ya es muy noche. Ya, sí, la noche es muy noche. La noche es muy mañana ya, de hecho. Sí, no, ya está muy... ¿Qué es el horario original que deberíamos de seguir? Pero pues bueno. Sí, bueno, pero ahora sí hay justificación. Apenas es el segundo día, ¿no? Sí, hay que ir agarrando. No, el primero, güey. El primero. No, ese segundo empezó ayer. Pues sí, pero ayer... bueno, sí, cierto. Sí, es que en domingo no se siente. Sí, no, en domingo está a gusto. Y bueno, en el episodio anterior, ahora que no es cierto, en el bloque anterior... ya les platicamos lo que era The East of West, que en serio, insisto, si no lo han leído, denle un chance. Sí. Vale un montón la pena, no tienen idea cómo se van a divertir, cómo van a disfrutar las secuencias de la estructura de las páginas, muy bien hecho. La historia, todo está muy bien armado. Pero... Sí, en serio, si no lo han conseguido, consíganlo. Si dicen que, ay, no, es que lo mío son los superhéroes, chido, denle una oportunidad. No se van a arrepentir, honestamente. Y bueno, aprovechando que estábamos con todo esto, que la muerte y que los cuatro jinetes del apocalipsis y todo ese rollo, pues aprovechando también que estamos en el programa del Día de Muertos, como siempre, ya saben, tocaremos a los monstruos tradicionales. Yeah. E independientemente de los monstruos tradicionales, antes de llegar a ellos... Porque los clásicos es Boris Karloff, Bela Lugosi. Para mí el mejor vampiro es Bela Lugosi. Era cuando los vampiros eran machos, antes de que llegara todos los de culo crespo y sus... Que no son vampiros, yo insisto que todos esos son hadas. Mira, brillan, les puede dar el sol, viven refundidos en el bosque y se alimentan de cuantimadre menos sangre de humano. Son hadas, güey. Háganle como quieran, esos no son vampiros, son hadas. Pero antes de eso, y en el mundo del cómic... Hal Hadas. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso no es Crepúsculo, es culo crespo. Pero hay algo muy interesante tocando el rubro de los monstruos. Si no, no son monstruos, son monstruos. Monstruos. Cuando empieza todo este boom de los superhéroes, como sabemos, DC Comics... trata de revivir a todo lo que son sus superhéroes, el revamp que hizo en el Silver Age con el Justice League en un juego de golf entre Stan Lee, entre el editor, no era Stan Lee, escritor todavía Stan Lee. ¿Estás hablando de Martin Gut? Exactamente. De repente platicando con el editor de DC, dice, fíjate que tengo un grupo muy interesante, un equipo de superhéroes, está funcionando muy bien, no, a la izquierda, ajá, que está funcionando muy bien, pues parece que pinta, ¿no? Que por ahí viene lo bueno de los cómics nuevamente. Y Justice League está pegando. Exactamente, y de repente Justice League of America. Justice League of America, ajá. Es cierto, ya. Y de con un monstruo. Sí, que es Starro. Sí. Ajá. Realmente sale en otro cómic primero, ¿no? Ajá, exactamente. Y de repente pues, le hablan a Stan Lee y dicen, oye, güey, pues de este showcase. Exactamente, showcase, le dicen, oye, sabes qué, pues lo que este concepto le está pegando a DC, como que hacemos algo muy parecido, ¿no? Y Stan Lee, oye, güey, yo no, bueno, pero y si no pega, y si qué onda, aparte yo sé escribir monstruos, ¿eh? Exactamente, sabes qué, pues necesitamos superhéroes. Stan Lee llega con Jack Kirby y dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo tengo esta idea, nos dicen que lo hagamos, ¿tú cómo ves? Dice, pues es que... No sé, porque tengo que dibujar todavía el noviazgo del capítulo de la semana. Exactamente, sí, esos y secretos del corazón. Efectivamente. Ajá. Dice, pero ¿sabes qué? Y yo estoy dibujando monstruos, que era lo que estaba pegando el sol, ya saben, ¿no? Y los invasores del espacio y todas esas ondas. Entonces, se combinan. Bueno, hay, todo esto viene a partir de que ya está el Comic Authority. Sí. Y gracias a DC Comics en gran parte destruyeron DC Comics. Es correcto. Que era el líder de ventas, pero por mucho. Impresionante y basado en monstruos. Es correcto. Y ciencia ficción. Ciencia ficción, fantasía. Exactamente, ¿no? Un poquito gore, que como en la misma defensa de DC Comics, es que usted cree que este monstruo descabezado, o este decapitado, perdón, en la portada es de buen gusto. Y Voltaire dice, claro que es de buen gusto, de mal gusto sería si el ángulo cambiara, si mostrara más la chorreando sangre, exactamente, sí, si se viera la sangre chorreando por todo el piso en el cómic. Obviamente de ahí pues viene lo que es la cancelación, ¿no? Bueno, el cierre de DC Comics, y es cuando se convierte en Mad Comics. Bueno, más bien no cierran, o sea, de hecho truena. Exactamente. Lo quebran. La manera impresionante de tornar a DC Comics es se crea esta quema de brujas que había empezado en Hollywood, cuando llega al final a los cómics años después. Y empieza la cacería de brujas, literalmente. Tal cual. Entonces van y dicen, ¿sabes qué? Todo el concepto es los robos, la maldad que hay en todo Norteamérica, la oleada de delincuentes, todo esto es ocasionado por los cómics. La homosexualidad. Todo. Entonces, ¿sabes qué? Ojo, estamos mencionando eso, ¿por qué? Porque en ese entonces, todos estos, los grupos minoritarios, estamos hablando de los afroamericanos, estamos hablando de los homosexuales, estamos hablando de los nativos, mismos nativos americanos. Yo creí que estabas hablando de las momias, los hombres lobos, y los vampiros. No, en ese entonces todos... También es un grupo minoritario. Sí, minoritario. No, pero en ese entonces la apertura era inexistente a todos estos grupos minoritarios. No, sí, recordemos, claro, que era impresionante. Retomando lo que es los cómics, entonces le dicen, ¿sabes qué? Pues ya no es Easy Comics, ya lo reventaron. Ah, bueno, espérate, nada más para concluir lo de Easy Comics, le dijeron, ¿sabes qué? Bueno, está bien, puedes seguir publicando tus cómics, pero no puedes usar ni la palabra zombie, ni la palabra asesinato, ni la palabra esto, tienes que tener un mensaje noble. Y dijo, cáspita, pues mejor me pongo a hacer los cómics que hacía mi papá. Exactamente. Los de la Biblia. Exactamente. Entonces, truena y dice, ¿sabes qué? Voy a crear Mad Comics, tal Studio View Mad, tal cual. En ese momento, dice, ¿sabes qué? Con el formato de, esto no es un cómic, es una revista. Es correcto. Por el cambio de formato. Es un magazine. Y un magazine. Y tal cual, me paso... Comic Authority por tanates. No está sujeto a eso y vayan al carajo. Y se empieza a burlar del sistema tal cual. Y lo más curioso es que después también lo quiere DC Comics. Es correcto. Paradojas de la vida. Más bien poder adquisitivo. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues retomando, le dice, ¿sabes qué? Entre Jack Kirby, y eso es algo que cuenta Stan Lee en un documental que le hicieron, no teníamos la seguridad de que fuera a pegar, porque estamos hablando de que el género de superhéroes también estaba a la baja. Pues obviamente, claro. Como siempre, como platicamos la otra vez, ¿no? Creo que fue el programa pasado, hace dos. Sí, porque el pasado fue la crisis. Exactamente. Después de la guerra, que el género de superhéroes se cansó, tal cual, ya no era necesario recolectar fondos, y pues para abajo, ¿no? Completamente. Es totalmente correcto. Entonces, pues, por eso surge el boom de los cómics de romance, de detective, el mismo, DC Comics se hace gigantesco en ese momento, porque es antes, detectives, todo lo que fuera, ¿no? Pero ya las capas y todo eso había pasado un segundo término en ese momento. Es correcto. Entonces, en esas pláticas, ¿sabes qué? Pues, para no errarle, pues vamos a incluir un poquito de monstruos, ¿no? Total, dicen, es que los superhéroes y no vende, pues perdón, yo no estoy dibujando superhéroes, yo estoy dibujando monstruos. Por eso la portada de Fantastic Four, es correcto, tiene un monstruo en la portada. Sí, es correcto, y de hecho por eso es la razón por la que Ben Grimm se convierte en la Mole. Si recuerdan, o para todos aquellos que no ubiquen, pueden buscarlo en internet, googleen lo que es, lo que es la primera portada de Fantastic Four o los primeros números de Fantastic Four. Ben Grimm no es ese personaje de piedra bien definida. No, es una masa. Sí, por eso es The Thing. ¿Te acuerdas que también la traducción es la masa? En España. Sí, en España es la masa, exactamente. Entonces, mejor que le pongan plastilina, ¿no? Sí, algo así por el estilo. Entonces, así como que, ¿sabes qué? Pues, para no errarla, para no hacerla de emoción, pues es un monstruo, ¿no? Ya lo hice además. Obviamente, historia. Curiosamente, dentro de la familia, dentro de lo humano, de hecho, el número clásico se llama This Monster, es correcto. La mole. No deja de ser un monstruo. No, y los enemigos, momento. ¿No? Empezamos, el número uno es The Mole Men, que es un monstruo, en Monster Island, que son todos los monstruos. Okay. El número dos, que aparece de, ¿qué es? Space Phantom es de Avengers, pero... Space Phantom es el número dos de Avengers. De Avengers, sí. Pero vienen los Skrulls, y vienen en el número son dos. Son aliens, Skrulls, son monstruos, no deja de ser lo mismo. Exactamente. Entonces, en pocas palabras, sigue siendo la misma tendencia bajo una óptica de superhéroes, nada sí. más. Por la para prevenir el error. Sí, no, pues si es lo que les gusta, sí, pero pues les vamos disfrazando lo que les queremos meter sin error. Es correcto. De ahí, ya una vez dado el éxito de los superhéroes, vemos cómo no se alejan de los monstruos. ¿Por qué? Porque estamos hablando tan rápido y sencillo como en el All New, All Different X-Men, en 1975, Krakoa, que es el, de hecho un número antes, Krakoa, es un mutante, al final del día es un maldito monstruo, es una isla viviente de Living Island, es un monstruo. Son conceptos que en muchas de las historias se retoma lo que hacía DC Comics. Es correcto. Que planteaba, ¿no? Totalmente. Y digo, obviamente en DC no están muy alejados. Starro, tú lo dices, ¿no? De hecho, el mismo Starro es vendría siendo el equivalente a un alien chupamentes, carajo. Es correcto. ¿Qué más? O sea, es lo mismo, o sea... Sí. Tiene el impacto clásico que te ocasiona un ente extraterrestre, monstruo, gigante. Thor se empezó a pelear en Journey into the Mystery con extraterrestres y monstruos. El mismo Ant-Man. Sí, claro. Sí. Es una historia de terror, sí, prácticamente. Es, lo reducen. En los suspense, exactamente. Tales to Astonish. Exactamente. Sí, claro, o sea. The House of Mystery en DC. Claro. Que eran netamente historias de terror. Y bueno, pero curiosamente después lo que haces es... El género de los superhéroes se vuelve a fortalecer. Y lo único que haces es ampliarlo metiendo monstruos. Es correcto. Al género de superhéroes. Digo, y me y quedan... curiosamente, personajes tan icónicos como Drácula... se vuelven recurrentes en el universo Marvel, por ejemplo. Sí, de Drácula, hay un one shot de claro, Drácula contra los X-Men. Hace poco Jubilee era vampiro. Sí, una madre de tomo lo que salió ese. Sí, ese pero... Hijo, no ni me lo recuerdo, ese tomo de X-Men, carajo. Pero son vampiros. Sí, o sea, vaya, dijeron... ¿Qué está de moda en Hollywood? Puta, ¿cómo están pegando los vampiros? Pues, de culo sí, crespo, de vale culo crespo, madre. Sí, dale, no importa. Sí, no importa. Bueno, que sea la morra vampira. Dale. Sí, pues da. En algún momento... Entonces se veía más chido. Sí, Wolverine también llegó a ser vampiro. Pues sí. Entonces, o sea, dices, bueno, va. Luego, por parte de DC, estamos viendo que a diferencia de Marvel, van más hacia los hombres lobos. No hay tanto vampiro. Estamos hablando, por ejemplo... En Marvel te manejan un Blade, que es un... Bueno, hay muchos más vampiros, ¿verdad? En Marvel. Marvel, sí. Sí, como que DC tiende más a lo perno. Más a lo cálido, para no errarle. A ver, por ejemplo, ¿cuáles serían? Yo me acuerdo de... Bueno, que está... Bueno, ¿qué vampiro hay en DC? Aparte de... Es que tienen un murciélago, que no es lo mismo. Está Man-Bat, está Man-Bat, pero no, como que no aplica. No, yo decía Batman. ¿Qué es murciélago? Murciélago, sí lo oyeron bien. Murciélago, sí, murciélago. ¿Murciélago? Está Man-Bat, que es netamente monstruo. Un monstruo, es un Frankenstein. Está Frankenstein, no, está Frankenstein, que es Agent of Shade. Bueno, ahora, ¿no? No, ya tiene un... Ya tenía un rato, sí. No era Agent of Shade, era nada más Frankenstein. Ah, por eso, por eso. Pero clásico está Frankenstein. Los lobos. ¿Quiénes son? O sea, los hombres, no, eran hombres lobos. Genéricos. Ah, salían de a madre. Sí, genéricos. Ah, porque Marvel tiene el Werewolf by Night y el Man Wolf. Man-Wolf, es el hijo de Jonah Jameson. Efectivamente. De Jonah Jameson. J.J. Jameson. Exactamente. ¿Qué otro está? Que ahí me encanta, porque, ay, es que fue a la luna y se robó una porraterillo, mendigo. Bueno, y que, a ver, trivia. ¿Qué otra piedra lunar existe? No, la de Moonstone. Muy bien, de la doctora Carla Soffen. Es correcto. De los Thunderbolts. Y hay otra, la de Dragon, ¿qué es? ¿Bolseta? Sí, no. ¡Son las piedras del dragón! Pues vamos a patearle las bolas al dragón. ¿Cómo se llama? ¿Moon Dragon? La rapada que trae acá. Moonstone. ¿Sí es Moonstone? No, es Moon Dragon. Sí, pero trae un Moonstone. Ah, es correcto. Y en DC, lo que era muy frecuente y era muy común en World Finest, que he hecho referencia mil veces, Clark, ¿qué estás haciendo? Nada, Bruce, ¿por qué? Como que estoy aburrido, güey. Vamos a buscar hombres lobos y vampiros para que nos rompan la Mauser, ¿no? De hecho, recuerdo una serie hace como 3 años que salió, que era Batman, Superman versus Vampires versus Wolves. Exactamente. Sí, tal cual. Cotorra, ¿no? Sí, eran vampiros genéticos. De hecho, hay un anual buenísimo, que es después de Crisis on Infinite Earths, que recordemos que después de esta crisis, Batman y Superman no tienen esa relación tan broderesca, ¿no? Como lo solían tener. Y de hecho se queda muy marcada la acción de que pues, Superman no importa qué tan difícil sea, le cuesta trabajo tomar una vida. Y no importa que sea vampiro, no sea que sea hombre lobo, mientras tenga forma humana, hay que ver la manera de salvarlo. Y Batman es, güey, no los vamos a salvar, tú no lo puedes hacer, yo sí, con permiso, y va de retro Satanás. Que le dice, ¿sabes qué? Ya vimos que te están dando en la Mauser, brother. Yo lo alcancé medio a dominar a la monita esta y a todo el pueblo raro que ya controlamos. Entonces, vete a volar a tu pueblo y yo me encargo de destacar a todos los vampiros, ¿no? Y Batman solito, o sea, ya teniéndolos sedados, una cosa así por el estilo, mata a todo un pueblo a punta de estacazos. Es muy bueno ese anual. Es un anual, es el anual de 1987 de Superman. Y es muy, muy interesante. Está muy seguro la fecha. Sí. Está muy, muy chido. Sí, no tiene mucho que hablar. Okay. Entonces está muy, muy chido. No, nada más como 30 años casi. Pero son cosas que no son difíciles de encontrar en el Bucky. No. Ajá. Pero es curioso, ahorita que estás mencionando, hay historias memorables, ¿no? De estos superhéroes con monstruos, ¿no? Sí, monstruos. Con monstruos. Perdón, con monstruos. ¿Cuál te viene a la mente? Por ejemplo, Batman es el rey, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Si nos vamos a vampiros y todo. Red Rain. Sí, o sea, Red Rain que honestamente empieza con Crimson Mist. Bueno, Red Rain es una trilogía. La trilogía es Red Rain, Crimson Mist y se me va siempre el nombre del tercero. Y ese curiosamente es el único que tengo en hardcover, los demás los tengo en softcover. Pero el dibujo es de Kelly Jones. Sí, es Kelly Jones. Kelly Jones, el que lo hacía en las orejas. Las orejas larguísimas y le ponía como 80,000 costillas. Tenía como 6 pares de costillas de extras Batman. Es que ese güey se las robó a Dan. No, se las robó a Thalía, güey. O sea, todas las que se vuelan se las puso él. A mí en particular no me gustaba el estilo de Kelly Jones en Detective Comics. Pero es... Pero en Red Rain... Si tú te vas también aparte a lo que es Breaking of the Bat, todas las portadas son de él. Y no me gustan, nunca me gustan. A mí no me encantan, pero tiene un estilo muy definido. Sí. Su estilo también va muy ad hoc para los números de Halloween. Es correcto. Que de hecho... Que ahí podemos mencionar otro clasicazo que no podemos dejar de mencionar y seguramente Armando nos diría... tan loco si no lo menciona, ¿no? Todo lo que hizo los especiales de Halloween que salía la gran calabaza. Ah, sí. Que son Jeff Loeb y Tim Sale. Sí, es correcto. Sí, que de hecho, de Long Halloween, ¿no? Exacto. Que es buenísima. Pero, ¿sabes a quién sí? Kelly Jones sí le daba mucho, y eso obviamente relaciona a Halloween, Deadman. Boston, el mismísimo Boston Brand. Ajá. Que que fue el de los primeros que le empezó a dar este aspecto no tan humano, superhéroes, y o sea, estás muerto, pues hay que hacerte más cadavérico, ¿no? Más enjutadito, ¿sí? Entonces, bueno, va. Ya que no sea el clásico que también parece galán de cine, carajo, ¿por qué? Porque pues, es el héroe, ¿no? Pues mira, en teoría no estás hablando de un cadáver, estás hablando de un espíritu. Entonces, en todo ese rollo es así que, pues, como te moriste, así va a estar rondando tu cadáver. El tipo, estamos hablando, que era un mega atleta, ajá, que era un trapecista, es, de hecho, es el sustituto de, en Haley Circus de los Flying Graysons. Él es el sustituto. ¡Ah! ¡Muy buena! ¿Sí? Y tiene un hermano que se llama Cleveland. Él es Boston Brand y es Cleveland Brand. Ah, yo creí que salía en el show de Padre de Familia. No, es esa parte. Esa parte. Pero, Cleveland Brown, ¿no? Exactamente. And that's a geek fact. Ajá, o sea, es Cleveland y Boston Brand. Okay. Que Boston Brand es el que se queda. Cleveland Brand es el que se queda con el acto circense. Sí, porque el otro se muere. Sí, lo matan. Y todo el chiste es que él ve a Dios. Estamos ya hablando de cuestiones religiosas y creencias muy raras. Pero él ve a Ramakrishna y lo ve como mujer. Y es la que le dice, ¿sabes qué? Tú no te vas al cielo, tú te quedas en la tierra hasta que no, o sea, te vas a quedar rondando como espíritu hasta que encuentres a tu asesino. Ah, esa es su razón de quedarse. Exactamente. Es un espíritu chocarrero. Es correcto, totalmente posee a la gente, ya sea vivo o muerto, o desmayado, o desvanecido. Oye, ahorita que me dices de este personaje, ¿se ha enfrentado alguna vez? Digo, debe de haberse por el tiempo que tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, con The Spectre. Sí. De hecho, no se enfrenta con él. Está curioso, ¿no? O sea... No es que se enfrente con él. Aquí hay uno tres... es la ira de Dios. Y el otro es un espíritu chocarrero. Un espíritu chocarrero. Ajá. Pero hay cuatro personajes, no tres. Hay cuatro personajes muy interesantes que como que no se respetan, no se tienen miedo, pero pues mejor se van sacando la vuelta. Uno es de Phantom Stranger. Estamos hablando pre-Flashpoint, sí. ¿Ok? Es de Phantom Stranger. Que nada más anda de metiche por todos lados. Sí, sí, ajá, ese güey así como bueno. Que... Vengo a prevenirles de la llegada de Marte. Es el equivalente a Watu. Yo no te puedo... Te vengo a advertir de algo, pero no te puedo decir qué y yo no puedo intervenir. ¿Ah, sí? Así es. ¿Es la misma madre? Es la misma madre del Phantom Strange. Está mejor que sea el Judas. Bueno. que esa teoría de Judas viene en un Secret Origins. Hay cuatro orígenes que aparecen en ese número de Secret Origins. Y uno de ellos también infiere que es Judas. Ah, Geekfat. Exactamente. Después el otro es Doctor Fate, que también maneja tallas, es místico, cómico, musical y todo eso. ¿Qué es el Doctor Strange para que no ligue cómo funciona? Es algo así por el estilo, es el hechicero supremo de... Bueno, no, es un Lord of Order. Lord of Order. Ajá, exactamente. Está... es el Phantom Stranger, es Deadman... Sí, es el Doctor Fate y el Spectre. El Spectre y está Eclipso. Eclipso originalmente era la... Es un personaje muy raro para mí, pero es villano, ¿no? Originalmente era la ira de Dios. ¡Ah, carajo! Era el espíritu original de la ira de Dios. Esto lo pueden encontrar en un ongoing, son como... ¿Madral? 50, 60 números de Ostrander. Exactamente. Perfecto. Que es de Mandrake Mandrake y Ostrander. Que es impresionantemente bueno, son 50 números. Y el último es Glow in the Dark. Y es impresionante, no tienen idea de lo bueno. Es uno de los clásicos que he oído mucho, sí. Nunca he tenido la oportunidad de leer. Y es buenísimo, en el número que agarren, es buenísimo. Ojo, fumadérrimo, pero buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, de esas cosas que dices... Buena recomendación. De esas cosas que dices, wey, it's a must read. Así de plano es un must read. Ajá. Entonces, estos personajes que son pues, como las espíritus altos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Ya sé, a lo mejor el término es incorrecto, me importa para tres madres, High spirits, exactamente. Pero pues, como que de repente conviven entre ellos, pero si el espectro dice se los cargó la bruja, pues a ver, güey, dile que no. ¿Sí? Ajá. El único que se le pone al tiro netamente al espectro es Eclipse. Qué curioso, porque así se me hace que se movía en otro nivel el espectro. Entonces es la ira de Dios, pero... Exactamente. Y el otro es chucarrero, cariño. Y el otro es un fantasma. Es Casper de Friendly Ghost. Exactamente. Pero eso es interesante. ¿Qué monstruo otro hay interesante? En DC. Bueno, está Frankenstein, obviamente. Está Swamping. Ese es otro que tenemos que mencionar. Pero, como un clásico. Pero fíjate que Swamping, después de ser monstruo. De Constantine, sí, ¿no? Obviamente. Pero, bueno, pero no es un monstruo como tal. ¿No? No, no es un monstruo como tal. Simplemente se vuelve uno con The Green. Ajá, con toda la vida. Ajá, que de hecho en ¿cómo se llama la mierda? Está Brightest Day, se queda así como okay, yo soy el protector del planeta. ¿Y esa? Pues cuicuiri, ¿no? Así como que pues chido. Bien por ti, güey. Sí, échale ganas. Que curiosamente, y esto para toda la gente que encuentre el secuencial, la revista secuencial, hay un dato de trivia muy interesante. ¿Qué fue primero? ¿Qué? Sí, ¿qué fue primero? ¿El Swamp Thing o el Man Thing? Curioso, pero salieron prácticamente al mismo tiempo. Y ninguno de los dos es original. Bueno, de hecho, no. Peste, porque hay un brasileño. Exactamente. Antes. Es correcto. Y que de ahí están basados los dos. Bueno, que parece que pudieron haber leído algo así de Bernie, quién sabe qué, no me acuerdo. Einstein. No, bueno, este es el de creador de uno, ¿no? Ajá. Pero el otro es monstruo de brasileño chucarrero. Bueno, ahí los vamos a poner. Les pongo hasta a ver si puedo poner la previa como tal. A ver, me esforzaré y veré cómo. Ves que en Twitter está muy canijo. Bueno, hasta me están dando ganas de abrir un blog si tuviera tiempo. Échale ganas. Échale ganas. Pero bueno. Pero aquí lo curioso es que Man Thing sale. Man Thing es el de Marvel Comics. Ajá, y el Swamp Thing es el otro. Los dos creadores, tú dirías, uno se fusiló al otro. ¿No? No, sí hablaron, al parecer compararon, pero son conceptos netamente que diferentes. Salieron paralelos y no tienen nada de fusil uno del otro. No, son coincidencias de esas que hay. Otro de los que se dicen que es una gran coincidencia, por ejemplo, es de un patrol y X-Men. Exactamente. Pero, con el líder en silla de ruedas, no por otra cosa, ¿no? No, y los poderillos y casi por el estilo, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, este otro está, por ejemplo, yo insisto, algo que también es muy bueno es The House of Mystery, con Cain y Abel. Es un clasicazo, clasicazo, ¿no? Tales from the Crypt. Es que eso es lo que iba, bueno, obviamente si hablas DC Comics tienes que hablar del personaje clásico, que es el Crypt Keeper. Keeper, exactamente, pero salían otros dos. La bruja, cierto, tal cual, y el otro que no me acuerdo bien, bueno, pero eran tres siempre, ¿no? Y uno de esos presentaba clásico, que el más representativo por la serie de televisión, sí, el Keeper, exactamente. Entonces era un mega clasicazo eso, ¿no? Totalmente. Entonces obviamente eran historias de terror, de asesinatos, de posesión, de todo esto, ¿no? Sí. Y ahora, curiosamente, quitando por el lado de DC, tú me corregirás, por el lado de Marvel, siento que por el lado de DC hay más Konda tirándole a magia. Sí. Por ejemplo, está el Shadow Pact, que está un Ragman, que es un personaje judío, que su traje lo que hace es se devora las almas de los villanos o de la gente mala. Oye, y tienen el clásico también, judío, hablando, tienen al golem, ¿no? Es correcto, a un golem. Sí, de hecho hay varios. Bueno, hay una historia muy buena en Detective Comics. Técnicamente el golem como tal está hecho de arcilla y sangre, ¿no? Es correcto. Es correcto, sí. Que básicamente es el gran protector de los judíos. Sí, ¿sabes? Sí, claro. Dentro de la mitología judía, ¿no? También, por ejemplo, está Satana. Deja la religión, el gancho. son las mejores fuentes de ciencia ficción. Recuerda que la diferencia entre una religión y una secta es el número de practicantes. Es ciencia ficción, güey. Somos más los gays. Entonces, perdón por mi ateísmo, banda, pero pues, lo que es. Estamos hablando que está Satana. También por esa parte. No la catalogaría de todos los monstruos. Pero está, pero es maga, es magia. Está sabrosa. También. Está re mami. Sí, ok. Está John Constantine, ¿no? Que la particularidad es que es la magia y el link que tiene, ¿no? El vínculo que tiene con la ciudad de Londres. Que por eso cuando salió la película de Keanu, ¡ay, cómo crees! Yo insisto, hubiera sido una gran película si no le ponen Constantine. Si le ponen Soul Seeker, Demon Hunter, whatever in the morning. Pero fíjate que yo estoy acordándome de un clasicazo también en Conan. Solomon Kane, es correcto. Solomon Kane era un witch hunter, tal cual. Sí, sí, es cierto. Entonces, pues, clasicazo, el que siempre tenía que negociar con demonios, etc. Bueno, el mismo Conan, ¿no? Siempre acaba terminando peleando, sus grandes peleas son contra monstruos tipo Cthulhu y sí, bueno, todo eso. Bien de un light, ojo sí, que dice cómo lo mato en el ojo, que es el único punto débil y sí, todo el desmadre. Pero bueno, fuera de eso también, bueno, las clásicas de cuando fue pirata y todo eso. Uh-huh. Pero vaya, siempre hay que mencionar que también tiene el aspecto, hasta Conan, ¿sí?, siendo un personaje tan, bueno, barbárico, tan sencillo de interpretar, tan metido a una mitología como los pictos, como todo esto que fue aunando para enriquecer su mitología propia a Robert de Jagua, uh-huh, no se salva de los monstruos. No, es que curiosamente es parte de, porque estás hablando de sociedades muy primitivas, ajá, carentes de ciencia, claro, barbáricas. Que, barbáricas totalmente, que es correcto, que todo lo achacaban a los dioses. Y acuérdate que el éxito de Conan siempre ha sido que este cuate, por ser un, o sea, Robert Howard, era un antisocial de primera, ¿sí?, y quería reflejar la barbarie, uh-huh, que es la misma sociedad. Sí, sí, sí. Y curiosamente lo representaba con el cuate más barbárico que podía enseñarlo, que de repente decías, es más civilizado, sí, que los quote-unquote, uh-huh, civilizados. Es correcto. Entonces, bueno, ese es un aspecto. Uh-huh. Marvel, como dijimos, o sea, la cantidad de vampiros es impresionante. Una historia mega clásica que yo recuerdo también es del Capitán América, uh-huh, contra Baron Blood. ¿Qué? Es la primera vez que ves al Capitán América matar a alguien. Es correcto. Con el propio escudo, uh-huh, una viñeta lo sugerida, de capita, ¿no? Impresionante, muy buena. Lo decapita. Sí, lo decapita. Tal cual con el escudo, buena, ¿no? Sí. Pues muy buena. Es retomada después en Old Man Logan, okay, que es como decapitan a Red Skull. Okay. Que es el que trae el traje del Capitán América al final en la pelea con Wolverton Logan. Con Logan. Muy buena historia esa de Old Man Logan. La verdad, muy divertida. Tiene varias referencias, si no sabían, por ahí va. Uh-huh. Por eso sale el Capitán América, por eso está la decapitación con, okay, escudo. Uh-huh. That's a geek fact. Uh-huh. Está también, homenaje. ¿Sabes quién? No podemos olvidar que no es de Marvel ni de DC. Hellboy. No, Hellboy es un mega clásico. Y es obligado. Es el mega clásico del indie, yo creo, uh-huh, como todo. Y lo más curioso es que siempre ha presentado todo el folclore mundial, todas las historias clásicas de demonios, de China, de esto, uh-huh, de todos lados, caen dentro de Hellboy. Sí. Entonces este cuate lo hace casos paranormales. Y acuérdate que tiene el BPRD, BPRD, ¿no? Bureau, uh-huh, Paranormal Research Department, sí, creo que sí es, ¿no? Si no, discúlpenme. Pero bueno, todo este relajo siempre es paranormal, siempre es todo esto, el folclore, las historias, los fantasmas, uh-huh, el cuerpo arrastrándolo. Sí, sí, sí. Bueno, es un clasicazo, ¿no? Hellboy no podemos olvidarlo, sí, no, toda la razón del mundo. Es obligado Hellboy. También. Exactamente, y pues tenemos bastantes monstruos para aventar para arriba, sí, ¿no? ¿No? No dejando de siempre los gigantes como Godzilla, que ya viene la movie, ¿no? Sí, viene la movie y se ve que no va a ser la misma madre que sacaron los gringos. Sí, no que, es. Que chafé. No, sí, eso de Size Matter, híjole, muy buen concepto. O sea, la ahora sí que la publicidad me gustaba. Size Matter, decías, güey, sí. Y al final decías, va a haber una lagartija pariendo. O sea, gracias, no. O sea, qué trampa con su vida. No sé, güey, de qué me hablas. Nunca la vi. ¿Nunca la viste? Es no, todo ¿por qué, güey? Oí tanta mala crítica, vi 5 minutos y no me atrapó. Y dije, no, ¿para qué voy a desperdiciar mi vida? Yo nunca la he visto completa. Pero viste a la lagartija parir, güey. Entonces, ¿es el final? Entonces sí la viste. Pues no, pues ya es el final de la película. ¡No te hagas! No, nunca. ¡Confiesa! Nunca, lo juro, nunca la he visto completa. Son las películas de que, veo 5 minutos y... Me quedo dormido, me levanto, cabeceo. Exactamente. No hay otra cosa, ¿no? Seguir viéndolo. Si es maldición, está Pambolo, está Godzilla, mejor me duermo. O sea, ninguna de las dos, güey. Pero, viene... Obviamente no podemos olvidar también a Mota, que es la mariposota, la palomilla gigante. Ay, ahí sí, se la va a buscar. No, es igual, de repente se pelea contra Godzilla. Ay. Que el nombre no es Godzilla, es Gojira. ¿No? Que significa... creo que significa no sé no me estés algo así, libando, algo así por decirlo, No, pero algo así. No Libes, hermano. No, pero el nombre original es Gojira, no es Godzilla. Sí, ajá, es. Godzilla ya es la americanización. Está Mota, que es la mariposa esta gigante, la... Sí. Está Ultraman, madreándose puro Ultraman monstruo. Ultraman con puro monstruo, los Power Rangers con puro monstruo. Está, ¿qué otro? Ultra Seven, que era una variación de Ultraman. Y hablando del toro, ¿por qué no? De los kaijus. Los kaijus, efectivamente, no, que no deja de ser una alegoría a todo ese folclore oriental. Totalmente. Que nos ha inundado, sobre todo, yo creo que más a México que a Estados Unidos, ¿no? Sí. Es que los gringos son tontos. Sí, no, pero bueno. Estuvieron a punto de que no hubiera. De que segunda parte, si no, no manches. Que tengo que checar todavía el guía. Sí, no, porque Dólar de no es así como que gran fuente de información. No. Sí. Pero bueno, y pues Marvel, digo, sabemos, ya mencionamos Hombre Lobo, esto. Y su clasiquísima línea de Midnight Suns. Es correcto, que son Moebius nada más que es de Living Vampire. Sí. Así es la denominación. No, Moebius. A Mobius, sí, porque Mobius es el diferente. Exactamente. Mobius, es correcto. Es Morbius, Morbius, de hecho. Sí, es Morbius, sí. Uh-huh. Morbius de Living Vampire. The Living Vampire, que es... Que, es, que estaba en los Midnight Suns, estaba Blade. Blade. Estaba Morbius. Estaba paradójicamente... Vicky Valentine y los Y esos güeyes. No, es Vicky Montesino. Y los Esos güeyes, y esos güeyes. Bueno, Hannibal King y uh-huh. todos estos que son vienen de Blade, okay. La trilogía de Blade. Que estaba Night Flash. Ghost Rider. El Ghost Rider sí es... El clásico. Es un gran personaje. Y fíjate que las películas, tan palomeras como son, o sea, si las toman en cuenta como películas... Ya mencionamos también la nueva serie, ¿verdad? Sí lo mencionamos. Sí, lo mencionamos. Viene una nueva serie con un nuevo... Una nueva Ghost Rider. Ghost Rider. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal. Me gusta que ya no sea Danny Cage. Me agrada el concepto Danny Cage. Nunca gustó. No pegó. Porque no era lo mismo. No es lo mismo. Ay, voy a poner mi mano. Midnight Suns, sea, él es de Midnight Suns. Porque es cuando se hace toda esta alianza. Y hasta Doctor Strange le meten un traje. Que si no hubiera sido Doctor Strange, no estaba feo, ¿eh? Pero estaba muy dormamumesco, de cierta manera. Muy dormamumesco. ¿Qué mamusesco? Exactamente, pero Doctor Strange, que ajá. el Doctor Fate, lo que decíamos, sí. también sí, pero está con todo lo místico, cómico, musical, supernatural, lo sobrenatural, como lo quieres decir. Ajá. Obviamente, películas no podemos omitir: American Werewolf in London. Bueno, sí. Que es un clasicazo también. Bueno, yo me iría a todas las. O sea. Es que tú, mira, te vas a todas las películas de los 20s y es cuando los dominaban. Sí, pues, la mejor película de Frankenstein, a mi gusto, es La novia de Frankenstein. Sí. Muy buena. No, la mejor película es El cadáver de la novia. Bueno, Tim Burton tiene grandes animaciones de... O sea, empezando por... Bueno, el clasicazo que se convirtió en merchandising... Pero 20 años después, güey. No, Nightmare Before Christmas. Exactamente. O sea, pero es impresionante lo que vende, ¿eh? Pero, y es de culto. O sea, empezó... así, aunque la gente no lo crea, cuando salió Nightmare Before Christmas... Nadie la vio. Nadie la peló. No. Era así, ¿qué? Jack Skellington se empezó a volver famoso y de ahí la película. Sí, no, tú veías y decías, oye, qué fregón se ven las cosas del merchandising de Jack Skellington, ¿no? Sí, hasta que empezaron a ubicar la peli y dijeron... El cadáver de la novia es brutal. Es buenísimo. Y aparte tiene una alegoría clásica para unir lo que es el Halloween, uh-huh. El Día de Muertos. Sí. También. Sí. O sea, el número de las calaveras, todo. Ah, eso es buenísimo. Hiper mexicano. Sí. Y aparte, musical y no da flojera. Y ¿sabes qué me recuerda? Una de esas fantasías animadas, en ese momento cuando están bailando y todo, un capítulo tipo fantasías animado Disney, lo que hacía cosas raritas que hacían. El de los fantasmas con las donas. Son muy buenas, sí. Las mismas caricaturas no están exentas. ¿Sabes cuál otro clásico? Eso ahorita que estamos hablando para todos los rucailos, y si no, que lo busquen. Búsquense el de Andy Panda, okay. Comiendo manzanas. Ok. Lo buscaremos. ¿No lo has visto? No lo ubico. No manches, es brutal que acaba y de comer tantas manzanas se muere ese día y se lo lleva el diablo. No, okay. Y tal cual lo pone a tragar manzanas en el purgatorio. Ok. Es hartamente cajeto. Es el mejor, yo creo que es el mejor capítulo que hay de Andy Panda. No lo dudo. Porque era demasiado jotete el Andy Panda. No lo dudo. ¿Qué otro? Por ejemplo, películas de vampiros. Pues es que todos los monstruos, o sea, Boris Karloff. Sí, no, pero más reciente, algo. La momia. que sale, por ejemplo, lo que es este Underworld. Bueno, momia, ¿cuál será la momia más famosa? ¿Mumra? Yo creo que sí. Netamente sí, yo creo que sí. Porque aparte te maneja conceptos egipcios, está muy raro. Sí. Sí, yo creo que sí. Exactamente. Por ejemplo, Underworld, a mí me llama mucho la atención. Underworld es una mitología aparte, ha logrado conjuntar muy bien. Lo curioso lo que sale de una partida de Masquerade, es una partida, eso es un juego de rol. Vampire de Masquerade. Y de ahí se deriva todo lo que es Underworld. Y es todo eso nace. Bueno, si tomas en cuenta, güey, después de Crepúsculo, ¿cómo te das lo que haya vampiros es bueno? Que mientras no sea Crepúsculo es bueno. Ni tampoco Beverly Hills 90. Ah, sí, de Vampire Diaries. Sí, no, ok, gracias, no. Tienes mucha razón. Pero está, por ejemplo, True Blood es muy buena serie. Aparte tiene harto sexo, es HBO. Ok, no es porn, es HBO. Entonces, está justificado, los desnudos son justificados. Sí, no, pero vaya, o sea, momias, fíjate que no ha habido tanto. Está lo de, ¿cómo se llamaba? Donde salía Brendan Fraser. The Mummy, es correcto. Scorpio King. Es muy buena película. Son muy divertidas. Muy divertidas. Scorpio King es muy buena. Es divertida, no es buena, es divertida. Pues Scorpio King sale de ahí. No, es correcto. Él es el villano. Exactamente, que después se vuelve... Oye, no, es la Roca, güey. No puede ser villano, güey. No, hágalo bueno. Denle el factor Terminator al asunto. Y sí, entonces se vuelve bueno. Exactamente. ¿Qué otro? Qué mal CGI, por cierto, sí. El del Scorpion King cuando sale peleando. Cuando sale ahí ya con la cara de este y como escorpión. No. Y es tan malo como Daredevil, ¿eh? Sí. Sí, es tan malo como el que dices, no mal hecho. Por ejemplo, series de... Hay un factor muy curioso que es, vamos a humanizar a los vampiros con esa extrema necesidad de sentirse humanos. Gracias a Anne Rice por darle la madre a todo esto, que es cuando Luis en Interview with the Vampire dice que, ay, es que yo no quiero, yo soy bueno. No, güey, no eres bueno. Llega Lestat y dices, te voy a explicar algo, estás muerto, estúpido. O sea, ya deja... Pero por lo menos al final, o sea, con Anne Rice... tienen su moraleja y saben que son otra cosa y terminan haciendo. Aunque intenta comer ratas, está débil. Exactamente. O sea, dicen estos. Y en cambio estos comen bayas, los nuevos, y están felices y campantes y son invulnerables. Dolores. Way too much. Sí, way too fucking much. Está, por ejemplo, Moonlighting, que es una serie, duró una sola temporada. Es la que dices, ¿no? Que es el equivalente a Forever Night, que es una serie canadiense. Es un vampiro. Las dos, Es un vampiro. Que se vuelve detective. ¡Es Batman! Algo así por el estilo. El mismo Batman. Batman es un detective que se vuelve vampiro. Murciégalo, no es lo mismo. Es lo mismo, pero diferente. Y chupan por distintos lados. No, Batman es abstemio. Pero, está que otra... Esa extraña necesidad de humanizar... a los vampiros en la serie, obviamente por appealing, ¿no? O sea, por generar... identificación. Es correcto, esa es la frase. Entonces, como pueden ver, los monstruos, ahí para arriba. Sobran. Disfrútenlos a todos. Neta, ya sea que celebren Halloween. Zombies, calaveras. Momias. Demonios. Esos demonios. Bedazzled es mejor. La mejor representación de Satanás es Bedazzled, he dicho. Ahí se las dejo de tarea, es Bedazzled. ¿Qué otro? Vampiros, hombres, lobos, monstruos, lagartijas gigantes, posesiones, el exorcista, la mejor, hasta la fecha, la mejor. Bueno, y yo creo que se nos olvidó decir todo lo que es, no son monstruos, pero, bueno, obviamente, ¿no? Una serie de películas también ochenteras, buenísimas. La última película que decían que estaba denominada como película de terror, antes de volverse de suspenso, El Intermediario del Diablo. ¿Cómo? El Intermediario del Diablo. ¿En inglés? No es la de David Sazokate. No me acuerdo cómo se llama en inglés. Pero en español se llama El Intermediario del Diablo, es 1987, y dicen que es la última película de terror. Antes de suspenso. Sí, porque de ahí, a partir de esa película, que está bien heavy, neta sí está bien densa. ¿Scream no es? También, sí. Espérame, ahorita te atiendo. Decía yo, las películas. Después de ahí ya son películas de suspenso más que de terror. Combinan con gore, cine gore y cosas así por el estilo. Sí, pero no es terror. Sí, por ejemplo, Amityville, El Exorcista, son películas de terror. yo creo que el aro sí puede llegar un poquito, ¿no? El aro... Hay que verlo, es, ¿no? Pero como es que más retoma un poquito más. Sí, hay una película muy buena que se llama... Ah, se me fue el nombre. Se llama La Espiral en español, pero es coreano. Cine de terror coreano. Eso es muy tiempo. Sí, no, no, no. Véanla, les prometo que la semana que entra les doy el nombre de la película en inglés. Se llama Espiral, es terror coreano, y está bien fumada, bien ruda. Si dicen, ¡ah, como ¡ah, usted para cuanas! Sí, pero güey. Sí, sí te haces bolito y dices, ¡ver! Sí, no, güey, hazte para allá. En serio, pero lo importante de todo esto es que Halloween, Día de Muertos, lo que sea, son tradiciones. El muerto se te levanta. Básicamente, el muerto y luego para qué quieres, ¿no? Disfrútenlo, o sea, es como les dije al principio del programa, los que no celebran Halloween, porque hay fiesta extranjera, güey, Navidad no, Cristo no nació en Oaxaca, güey, así de rápido. Así se las pongo, entonces no se vengan con libadeces. El chiste es divertirse, es festejar a los muertos. Hacense en otros, recuerden a sus seres queridos. Exactamente. Como quieran, denle el enfoque que quieran. Uh-huh. Muy, muy respetable cualquier punto de vista. Sí, pero no se pongan sus mañanas. Es que es una fiesta y se Yankee. Que de entrada no sean estúpidos, ni siquiera es Yankee. Ya es, quedamos. Es Celta. Ya lo peligré. Ajá, entonces. Celta y la Navidad alemana. Es correcto. Y Santa Claus es italiano. Uh-huh. Y el que conocen está hecho por Coca-Cola. Entonces, o sea, su visión de Santa Claus... ¡Es el oso! ¡Ahora no. Es el oso de Coca-Cola! No, no, no. El güey vestido de rojo con blanco es creación de Coca-Cola. Sí. Ajá, porque el verdadero San Nicolás, nada que ver con el que ustedes conocen. Entonces, disfruten... San Nicolás. Sí, disfruten las cosas por lo que son. No se pongan... Entonces, ¡ay! No puedo creer que en pleno siglo XXI la banda esté con... Es que es de otro país. O sea, no, güey, sus nacionalismos malentendidos no aplican. El día que yo los vea diciendo huipiles toda la vida, andando en huaraches, ajá, y que no traigan una mierdimadre extranjera, que no traigan un reloj extranjero, que no traigan un celular. No hay un celular mexicano todavía. Perdón, no hay. Hay coche, pero no hay celular. No hay celular, exactamente. No hay televisión. Fíjate qué buena publicidad salió siendo lo de lo que pasó en cuando destruyeron el Mazteca. Sí. Es correcto. Ahora ya hasta le hicieron una prueba. Sí, pues no está tan mal. Sí, ya no está tan mal. Sí. Y anunciote ya por lo menos. Sí. Y creo que ya salieron otras tres marcas. Por ahí van. Pero bueno. Entonces, el punto de todo esto es que no hay razón para andar con sus jaladas de que es que no es mexicano. Si ustedes prefieren y les agrada más las tradiciones mexicanas, qué chido. Bueno, respeten a sus muertos, que al final del día hay que respetarlos. Yo en mi casa siempre ponen altar y todo eso. No, yo soy más de carving pumpkins y la velita y todo eso, más americanizado el asuntillo. Pero disfrútenlo, al final del día. La verdad, qué desperdicio de calabaza. No, güey, porque se hace dulce. Hazlas en tacha. No, es que la calabaza por dentro la haces dulce. Por eso, en tacha. Sí, exactamente. La famosa calabaza en tacha. No, ¿qué es con piloncillo? No le pongo drogas yo, güey. Tacha. No, eso no. Pero, güey. ¿Verdad, güey? Mítico. Gato negro. Sí, ahí viene el mismísimo Salen. Ajá. Neta, los gatos negros no traen mala suerte. Son chidos. Sí, y aparte mi palo. Sí. Y aparte mi gato se roba. Bueno. ¿Tu recomendación, carnalito? Bueno, me dejaste en curva, pero... la baraja. Bueno, ya dijimos Fiesta Opuesta, uh-huh. Obviamente. Uno que yo creo que vamos a comentar la semana que entra, si ahora tiene la dignidad de presentarse... El zángano hijo de la gente. Que curiosamente ya tienen dos programas sin oír a Clarky. Qué sí. Bueno, ya descansó la gente. Por lo menos no están de sentir tan agredidos. Exactamente. Bola de babosos. ¿Para qué no lo extrañen? Para que no lo extrañen. Sí. Bola de... Tarados. Ok, ñoños. Ñoños. Poco varo, retrógradas, gordos. He dicho, ya, ¿para qué no extrañen acá? Ahí está, ya tienen su dotación. De insultos, sí. Y todo esto, estaba recomendando. Ustedes creían que había acabado, yo no he comentado todavía el final, pero el arco sigue harto interesante, el nuevo arco también, Thor. Okay. God of Thunder, sigue estando brutal el nivel de Aaron. Uh-huh. ahora está trabajando con Garney, no demerita, okay. No tiene la misma calidad visual que trae, es que la vara la puso muy alto de Sad Rivik, pero Thor sigue siendo una muy buena apuesta, y lo que decía, que íbamos a comentar con Klasky, ya me acordé de dónde salió el Klasky. Seguramente The Star Wars, ajá, yo creo que vale la pena. Oh, sí. Oh, está sí. Muy interesante. Muy yo bueno. Creo que nos vamos a entrar una buena plática, sí. De Star Wars. De entrada, partamos por lo más básico, el dibujo está con madre. Impresionante. Para quien no sepan, Mike Mayhew se hizo muy famoso en Marvel cuando Marvel decidió hacer portadas que eran pin-ups. Uh-huh. Técnicamente, nada que ver, quitaron los globos y nada que ver con la historia, y eran poses, ¿no? Uh-huh. Él hizo muchos, me acuerdo, para Mystique y okay. Para Emma Frost. Okay. En X-Men. No, en su título. Ah, ok. En su título, cuando fue el wave el tsunami. Ah, ok. El famoso proyecto tsunami que salió Emma Frost, salió Mystique, y del otro lado salió Runaways, que fue lo más exitoso de esa camada, ¿no? Okay. Que fue muy interesante, pero él traía esas dos, tres tipos de portadas, y después de ahí se lanzó a hacer muchísimas portadas. Okay. Mike Mayhew, muy buena calidad. Yo no la había visto en interiores. Brutal. Sí, pero en serio, yo sí también le recomiendo mucho de Star Wars. Está muy bueno. El dibujo no tiene profundidad. Y la historia está harto interesante, ya lo comentaremos. Exactamente. ¿Tú? Yo les recomiendo, pues precisamente hablando de monstruos, ajá, léanse el Red Rain de Batman, ajá, que es Doug Monch y es ¿Qué leyes? Ajá. Créanme, es una buena historia. Independientemente, les guste o no, a mí no me gusta el estilo de Kelly Jones en Detective Comics, sí. Pero en esta trilogía sí le va. Y obviamente, yo sé que el lángaro que no vino, les recomendaría Long Halloween. Efectivamente. Que es un must-have también. Must-have. Es un must-have, es un must-have. Exactamente. Y hay otro número, me acuerdo. ¿Cuál es el de Halloween como tal? Porque esta fue la saga. Y el primero me acuerdo que nada más... Era la calabaza. La calabaza era un sombrero de copa, ¿no? Exactamente, que es con el Mad Hatter. Exactamente, yo recomendaría ese. Sí, también es muy bueno, es muy bueno. Entonces, y ya saben que todas nuestras recomendaciones las pueden encontrar con la banda de Oxford Comics, la tiendita de los comiqueros. Facebook, Twitter. Facebook, Twitter, correo electrónico que es oxfordcomics@hotmail.com. Ahí les pueden resolver todas sus dudas, que viene, que no viene. ¿Es Hotmail todavía? Es Hotmail. Are you sure? I'm so Hotmail, sure. No, ya no existe. ¿Hotmail? Sí, existe Hotmail. No, ya es Outlook. La aplicación es Outlook, el correo sigue siendo Hotmail. Sí, ah, o sea que ya lo tenía hace tiempo. ¡Atrás tiempo! Exactamente. Ellos les pueden decir que tienen, que no tienen, que viene, que no viene, si lo quieren en español, si lo quieren en inglés. Por cierto, la semana que entra, ya saliendo de la onda de Halloween. Estamos en un rato. Exactamente. Ya estamos platicando un poco de Panini. Ah, cosa interesante. Va a ver qué publica, ¿no? Exactamente. Pero ya se pone muy interesante todo esto, que ya hay competencia en mismo México. No es cómic mexicano. No. Esas son reimpresiones. Luis, ahí te encargo tu industria, güey, tu medio mexicano. No, pero bueno, no, o sea... No, ¡ay, te encargo, güey! No deja de tener... Es loable el esfuerzo que hacen, que el chiste es que estamos esperando algo que sí venda. Que carros voladores, ninja... Me vale madre si es el santo, pero que venda. A ver, ahí te encargo tu medio mexicano. Me encantaría, bueno, también como vimos el de Mecánico de Amor. Mecánico de Amor, no lo ubico. No lo ubico, pero dicen... Hablaron muy bien en general. Le creeré a lo menos. Fue consenso de tres personas que sí lo habían leído. Chido. Pero vaya, el chiste de todo es que vemos ya competencia, porque en un momento dijimos, oh no, esto vuelve a ser Viz. Sí, es el ahora con cara monopolio. De Televisa. Exactamente, monopolio total. ¿Por qué? Porque era DC, Televisa, DC Marvel. Y Marvel, jódanse. Sí. No, de repente llegan a mover un poquito Bruguera española, exactamente. O sea, obviamente de libros, sobre todo en un nicho sobre de libros. Camite, que vienen todos de la industria de Viz, por ejemplo, las cabezas. Exactamente. Viene ahorita algo interesante, ¿no? Porque Panini parece que trae cabezas conocidas. Exactamente. Yo me quedé, creo que es la banda de Caligrama. o parte que de... Que está bien, digo, es gente que le interesa. Que está, por lo menos se metió a producir algo nuevo, pero... Como productores. Exactamente. Ojo. Sí. Ahora vamos a ver qué títulos nos traen. Y se me está olvidando la otra, Es Bruguera, Gamite, Panini, que acaba de entrar ahorita. No, y nos falta está eso. Televisa y está... Ah, se me fue. No, pues hasta donde yo me quedé era esa. En Norma. Sí, no, Norma es española. Sí, bueno. Sí, creo que también está Norma aquí. Creo que sí, pero creo que sí, ¿no? Es correcto. Pero creo que sí, no me crean, honestamente, Norma se me va. Si está, les ofrezco una disculpa. Según yo sí, Pero, y si no, ya les dimos una idea. Exactamente. Y podemos subirnos al bote con ustedes. Sí, totalmente. Pero bueno, entonces ya saben, pues todo esto lo pueden conseguir con la banda de 2x Comics, la tiendita de los comiqueros. Les recordamos también que pueden encontrar en el canal de YouTube de Dan Campos la crisis de los podcasts infinitos número 2. Quieren verle la jeta a todos los que no les interesan mucho. Exactamente, se puso muy chido. Todo interesante. Exactamente. Guayabazos, hartos. Las cortinillas, mentadas de madre. ¿Cómo se lleva la banda? Para que vean cómo nos llevamos. ¿Sí? Para que no anden inventando. Ahí te encargo tu pinche medio mexicano, Luis. Pero bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, Dan Campos allá en Happy Harbor, en ausencia del lángaro inútil hijo de la gente Clarky, se me hace que no vino por estar cuidando su tiendita de campaña, su lonita azul ahí en... Sí, en el que ahorita nos la ven a volar. Exactamente. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y ahora sí, en las sabias palabras de mi carnalito. Oye, ¿por qué andas empañando los vídeos? Vámonos.